espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días a toda la gente de Remedios de Escalada. Y ahora ampliándonos, siempre decíamos a la gente de Remedios de Escalada, ahora a todos los que están en distintos lugares de la Argentina y del mundo que se van conectando a través de las aplicaciones para escucharnos en directo. ¿Cómo le va, Fernando Siriliano? Buen día. ¿Cómo te va, Héctor? Buenos días. Hermoso día otra vez, sábado 16 de mayo, www.moshradio.com. Por ahí bajan la aplicación y estamos al aire con todos. 3974-7601, 3974-7601, la vía de comunicación para comunicarse con Escalada y su gente. Una ventana al barrio. Muy bien, mucha entrevista hoy. Vamos a charlar ya en un ratito de las cosas que están pasando por Remedio de Escalada, si bien a nivel club y deportivo, ahora vamos a hablar con muchos protagonistas que tienen que ver con el hacer de Remedio de Escalada, el quehacer de Remedio de Escalada. También vamos a hablar de esta página nueva que se abre en nuestro pueblo, nuestra ciudad, que es la solidaridad. Antes les quería comentar, bueno, primero es agradecerles a todos por la repercusión del primer programa, y con todas las notas que tuvimos, mucha gente contenta y le gustó mucho la nota que hicimos con Luis Delía, tuvo mucha repercusión, lo mismo con la que tuvo Fernando Siriliano con Carlos Fortunato también, pero nos quedaron, si usted me permite, gente que después que nos fuimos, le habrá pasado a usted en su celu, en su red social, los saludos que nos quedaron a lo mejor cuando nos vamos de la radio o cuando llegamos a casa empezamos a mirar y vemos que alguien nos mandó y no quedó. Nos falta un poquito de gimnasia. Exactamente, todavía. En mirar las redes sociales, somos de otro tiempo nosotros. Pero bueno, Omar San Girolami, que nos mandó saludos. Grande doctor. Sí, qué grande el doctor Omar San Girolami, directivo del Club Talleres. El negro Oscar, Oscar Santos, que nos está escuchando en este momento desde Mar del Tuyú, también después nos mandó un mensaje. Karina Báez también, Ariel Capelletti de Prensa de Talleres también nos mandó saludos. Francisco Cabrera, que nos escuchó desde Los Cardales y nos está escuchando, así que un saludo grande para él. Nuestro querido amigo Sergio Mobilio. El señor Ascenso. El señor Ascenso, que también nos mandó saludos. Juan Carlos Díaz, Carlitos Díaz y de la calle Gaboto también nos mandó saludos. Gabriel Villares, Houseman, de la calle Arrascaete es. Sí, Arrascaete. Soy yo, soy persona de riego, esto es así. Digiorno. Digiorno, nos mandó saludos. Rolando Ponce, el ciego, a mi amigo, mi hermano de tantos años. Leque de Escalada, ¿lo conoces? Sí, Leque, ¿cómo no lo conoces? El repartidor. El que trae la comida delante, ahora es el delivery. El delivery. Bueno, Maxi Brutos, también nos mandó Maxi Brutos, también ahí del pasaje. Carlos Berno mandó saludos. Silvia Montes de Oca, gran nota con Delía, nuestra compañera de agrupación, amiga, vecina, hincha de Talleres. Jorgito Barrio también nos dijo muy buen programa después que nos fuimos. El polaco Pardiña, que recién me llamó, dijo no empiecen a molestar temprano. Sí. Así que le mandamos un saludo. Una compañía para él. Exactamente. Juan Carlos, mi amigo Juan Calodé, de Santa Teresita, que nos está escuchando ahora. También. A lo mejor tengamos de Juanca. Tiene gente en toda la costa. En toda la, sí, porque vamos a agarronear todos los años. Juanca, un amigo de mucho tiempo, hacíamos seguridad en una empresa de cobranza hace mucho tiempo, ahora estamos en otra cosa. Vio que anda un trencito a veces por acá, por Escalada, el trencito de la alegría, se lleva los chicos. Sí, sí, que bueno, está de cerca del cementerio. Claro, cerca del cementerio. Bueno, exactamente. Bueno, él es Juan Carlos, amigo de muchos años también. Seguramente para el próximo programa tengamos el auspicio de Hotel Cerdeña de Santa Teresita. Mirá vos. Y Juancas Restobar también de Santa Teresita. Muy bien. Omar Fiscar, que está seguramente escuchando y va a participar hoy del programa. Norberto D'Angelo. También. El compadre y amigo de Carlito Fortunato. Mandó un mensaje ahí. Quédate tranquilo que no lo largo. Él estaba ahí. Y Carlito también. Carlito me mandó un mensaje y dice, estaba re contento por la nota. Y aparte, diciendo, se sintió como si estuviéramos charlando en el bar del club. Así que esa fue la idea, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto a los saludos. Recién ya se comunicó con nosotros, como siempre, Coco Quintana, de Uva Roja Vinoteca, ese mono, buena transmisión. Hoy dale, como dice Pata, como tengo el cabello tatuado, la frase de mi hermano. Y también me manda un mensajito que ahora en un ratito lo voy a escuchar. Le vamos a decir quiénes auspician el programa, si quiere, con la cortinita de fondo, tranquilo. Y después nos metemos, no en la editorial, sino vamos a contarles cosas a la gente. Pero antes le digo, ¿usted qué tiene para hoy? ¿Qué tiene preparado para que la gente se vaya diciendo, mira, me quedo en casa? Bueno, tenemos, quédate en casa. De entrada, vamos a ver si sale la comunicación con el presidente del Consejo de Fútbol de Talleres, Osvaldo Fernández. Muy bien. Porque tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando con el fútbol de Talleres. Muy bien. La nota del recuerdo con la frutilla del postre, sí, digamos. Con Sergio Patomo Naciole, estaba re contento cuando lo convocamos. Vamos a tener la comunicación con Florencia Mondaca, que había quedado de la semana pasada del Club San Martín. Que me retó, me dijo, nos quedamos esperando. 26-7-43, también con Ezequiel Muño, que es el presidente de Fomento, hablando de toda esta movida que se está organizando por el tema de la pandemia. Marcelo Prieto, que es uno de los responsables en otro lugar de Escalada, pero de la misma solidaridad que está teniendo la gente que está trabajando en el Club Talleres. De Manuel Castro, ahora vamos a hablar con ellos. El presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Talleres, Omar Fiscar, nuestro compañero, y el presidente del Círculo Socio Vitalicio, Omar Besazo, también, que nos va a contar qué movida están haciendo desde el Círculo Vitalicio solamente para los adultos mayores. Muy bien, hasta que todo eso llegue, yo les voy diciendo quiénes auspician este programa. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, Frigocar, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido llamando al 11-3-275-8338. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en el Lanús Este, en Centenario Uruguayo 1367. Los teléfonos 116-089-3554, 113-792-2319. Venta de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación, proyectos. GL Electricidad, pero este es de Lucas Gatti, Materiales eléctricos, este es el capo, jefe. Diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obras, asesoramiento profesional. GL Electricidad de Lucas Gatti, Beltrán 351, Escalada, y Uriarte 1101, también en Remedio de Escalada. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, traslados. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Remedio de Escalada 4242-0520, 4242-1539. Aplicación tributaria, sociedad anónima, libros contables. Estudio jurídico contable, sí. Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales. Socios de Talleres, 10% de descuento con la cuota al día. Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste. Magallanes, 3102, Remedios de Escalada. Y Murature, 2174, Loma de Zamora. Y los saludamos a la familia Souto porque cumplen 30 años, Mirá vos. Junto a los vecinos. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vinos, licores, whisky, productos de campo, quesos, miel, Bedoya, esquina, Marco Avellaneda, Remedio de Escalada. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Servicio técnico de heladeras y lavarropas, AIT de Damián Dinuso, 4248-1724, 154-187-9748. Nacionales e importados, frises, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. 4249-9893 y 4203-5777. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Refriban, equipamientos, ahora le digo porque me mandó un cartelito él, no quiere eso, él quiere la publicidad como dijo él. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales, delivery, Garay 181, Remedio de Escalada, acá a la vuelta, 155-049-7615, consultorio odontológico del doctor Omar Sangirolami, 2 de mayo 2784 Lanús Oeste, 4247-8484 para solicitar turno. Socio del Club Atlético Talleres con la cuota al día, 15% de descuento, que es mucho. Atendemos el Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical Galeno y Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Las Nenas, almacén, kiosco, fiambrería, regalería, carga virtual. Las Nenas están en Bedoya, esquina Rosales, según ella la esquina más simpática de Remedio de Escalada. Daniel Dragoni, frente de todos, concejal. Predio del CAT, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis. Tengo que buscar ahora una publicidad que tengo acá. El predio del CAT, le dije sí, cancha de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, escuelita de fútbol, salón para eventos, escuelita de arqueros, centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, 4208-8603, Barragán 4400, pegadito a la estación de Remedios de Escalada. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente, construimos en ladrillos desde todo el país. Llámanos al 0800-555-8558. Autoservicio La Autopía, de Graciela y Miguel, almacén, fiambrería, verdulería, 13 años, junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales de crédito y débito sin recargo. Dardo Rocha, 3974, Remedios de Escalada, entre Don Orione y Hernandaria. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa de pollo y carne. Hacé tu pedido llamando al 3967-1705. Te lo llevamos a tu casa sin cargo. Frigorífico El Recero, Taborda, esquina José León Suárez, Remedios de Escalada. Y también a partir de hoy le damos la bienvenida a Frepar, Construcciones Civiles, en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Contacto 116-482-2968. Losas, carpinterías, hormigonados, Frepar, Construcciones Civiles. Muchas gracias. 9:14 en la mañana aquí desde la ciudad de Remedio de Escalada. Somos Escalada y su gente, una ventana al barrio. Somos Mosh Radio por www.moshradio.com. Nuestra vía de comunicación 3974-7601. Y también, como le dije, auspicia este programa Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos, cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio como para algún emprendimiento particular. También tenemos muebles para el hogar, somos fabricantes de heladeras comerciales, cámaras frigoríficas, así cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no lo dudes, Refriban es la mejor opción. Estuve mirando la página de Refriban, y como si eso fuera poco, lo que ya le dije, vi también que venden juegos de jardín, hornos de barro, asadores, discos de arado, planchetas y mucho más. Podés visitar en su excelente y muy completo showroom en la calle Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada. O contactarlo según los siguientes teléfonos: 4202-7131, 4288-3508, y también podés enviar un WhatsApp al 115-226-7859, y allí los vendedores de Refriban te van a estar esperando para evacuar cualquier duda que tengas. Por todo esto que te dije recién, Refriban es la mejor opción. Así es. Bien, muchas gracias por la ampliación también del comercio. Sí. Recién pasó la Guardia Ciudadana y lo saludaron. ¿Ah, sí? ¿Alguien saluda? Alguien saluda. Es la Guardia Ciudadana. O habrán dicho, ya venimos tarde a buscarte. A las dos estamos. Muy bien. Quería hacer, yo que yo siempre hago una pequeña editorial con determinados temas, más a los que tienen que ver con la política, pero me parece que en este momento de pandemia y con todo lo que está pasando, sería algo miserable, por lo menos de parte mía, a lo mejor entrar en rencillas políticas. ¿Le gusta? ¿Rencillas? ¿Para qué agudizar la grieta? Exactamente. ¿No? Igual a mí me gusta la grieta. Sí, pero... A mí me gusta. Pero no como está ahora. No, no, en esta situación dejémosla de lado. Pero a mí me gusta porque sé que yo estoy de acá y los otros están del otro lado. Porque si la grieta no está, es como que nos juntamos. Usted no quiere esas cosas, pero bueno, yo sí. Bueno. No tanto, no tanto. No tan agresiva, porque el que sufre es el que realmente está fuera del sistema. Exactamente, es así. Por eso lo estamos portándonos bien con respecto a eso. Pero no va a ser una editorial, pero queríamos destacar el laburo y esta especie de solidaridad contagiada, si vale, por la pandemia, digamos, para hacer un juego de palabras, de mucha gente de Remedio de Escalada, muchísima gente, y gente que no está en Remedio de Escalada también. Los pibes de Balcarce también están organizando su olla popular en Balcarce, en la esquina de la cancha de Balcarce, ahí en Lituania, y Los Patos, allí están ellos. Los pibes de Manuel Castro hicieron el domingo próximo pasado y también lo hacen mañana, que ahora vamos a hablar con Marcelo Prieto. Y lo bueno que no es que se suman a otros, sino que van buscando los días para que cada uno haga lo suyo. Exactamente, exactamente. Bien organizado. Exactamente. Mañana van a estar, ahora en un ratito vamos a hablar con ellos. Teníamos como invitado para hoy, para charlar con él, a Carlitos Ponce, que es un poco el referente hoy de la hinchada de Talleres. Ellos también, los pibes de la hinchada, se pusieron al hombro la concreción, esta posibilidad de llevar adelante la ayuda a los vecinos del barrio. Y los martes y jueves, Talleres cubre todos los días, de lunes a viernes la cena. Después están algunos comedores del barrio que cubren lo que sería el almuerzo, ¿sí? Después hay merenderos también, pero lunes a viernes Talleres cumple una función social importantísima con 200 raciones, 200 cenas para un grupo de vecinos que se llegan en estos días al club. Los días lunes, miércoles y viernes lo hacen la agrupación La Vida por los Colores, ¿sí?, con la colaboración de la agrupación Talleres 78, de la escalada de Talleres, la intendencia del club, la comisión directiva, la gente de obra, la gente de tribuna, socios particulares que se acercan a colaborar también, mucha gente. Anoche estuvieron presentes gente de la agrupación Grande Senace, del Club Atlético Huracán, de Parque de los Patricios, gente amigos, amiga. Amigos. Exactamente. Vinieron a acompañarnos, ahí estar ahí, acompañarlos. Yo me hago cargo, yo soy un colaborador nada más. Y los martes y jueves lo hacen los pibes de la hinchada. Esos pibes, ¿se acuerda que no hace mucho tiempo atrás que tuvimos un problemita? Yo también estuve en el problema, el problema con el patrullero, con el día de Defensor de Belgrano. Sí, ¿no? Defensor de Belgrano, se suspendió el partido. Bueno, exactamente. Bueno, ¿se acuerdan que durante toda la semana y días después hubo pibes que estuvieron presos casi 2 años? Sí. Que salieron en todos los medios como... En todos los medios, claro. A pegarle como si fueran... Sí, sí. Pero los medios están para cubrir, para informar. Pero en aquel momento, muchos vecinos, inclusive algunos hinchas de Talleres, aportaron datos, ¿sí? Y aparte de aportar datos, aportaron videos, fotos del problema, del inconveniente, de las piedras, algunas caras. Y defenestraron, como que no tenían que estar más adentro del club, los pibes de la hinchada. Podrían tener razón en ese momento o no, no sé. Está en cada uno. Lo que me llama la atención y me molesta es que ahora, que están haciendo algo bueno, solidario. Ojo, pibes de la hinchada con cuales yo tengo algunas diferencias, la charlamos, hablamos, discutimos, nos enojamos y seguimos charlando, no hay problema. Pero a esos que muchos de ustedes, le sacaron fotos en aquel momento, y que inclusive algunos decían que estaban bien, que estuvieran presos, no veo ninguna foto ni ningún comentario respecto a lo que se está haciendo ahora. Respecto a lo que están haciendo ahora. Los pibes de la hinchada de Talleres los días martes y jueves le están haciendo la cena para también cerca de 200 vecinos que son hinchas de Talleres, que a lo mejor hoy podrán o no pagar la cuota, tienen laburo o no sé, pero hoy están haciendo eso. ¿Y sabe cómo lo hacen? Mangueando, visitando gente amiga, todos tenemos conocidos que nos donan algunas cosas. Se ponen al hombro por las necesidades propias del mismo barrio donde ellos conviven. Porque ellos conviven en ese barrio y conocen a la gente. Y en esto están los pibes de Villa Centenario, los pibes de La Cortada, los pibes de Fiorito, mismo los pibes de Manuel Castro, los de 3 de Febrero, los pibes de Villa Caraza, de Villa Ema. Bueno, están todos los barrios que se identifican con Talleres y que tienen a lo mejor grupo, miembro, que están en la hinchada, bueno, todos están laburando y haciendo de que los martes y jueves 200 vecinos, 200 personas, se vayan a dormir, a descansar, con un plato de comida en su mesa. Entonces digo, si en aquel momento los matamos, ¿sí?, con fotos y hablando y que los queríamos echar del club y todo eso, sería bueno, porque nobleza obliga, gente, a que ahora que están haciendo un buen laburo, ¿sí?, colaborando con el club y con la gente que más necesita, también hagamos lo mismo. Saquen fotos, hagan videos como los que hicieron aquella vez y súbanlos a sus redes sociales para que la gente sepa que si bien en algún momento, y yo me involucro porque me siento hincha de Talleres, si en algún momento por determinada acción nos equivocamos, también ahora suban a sus redes sociales, a sus Twitter, a todos los que tienen a mano, perdón, y digan que la hinchada de Talleres está haciendo un trabajo social e importante para muchos vecinos y amigos de nuestra querida ciudad. Ahora sí es como dice el trapo, distinta a todas. Sí, sí, yo... Porque no veo en otros clubes que se hayan movilizado de la misma manera. No, hay algunos clubes y algunas hinchadas que se juntaron en Brown, por ejemplo, en un barrio que convive en La Ferrere con Almirante Brown, que sabemos la enemistad que hay, se han juntado y están haciendo su olla popular. La mayoría de los clubes están haciendo algo. Lo que sí lo hacen es una vez por semana, o dos veces, o cada 15 días. Talleres se puso, hablo Talleres institución, porque nosotros somos Talleres, La Vida por los Colores, la 78, la escalada de Talleres, todos los que se han sumado a esta y a cualquier cosa, cuando hacemos algo, no lo hacemos para decir, ah, mirá, Club Atlético Héctor Torres, no, es Talleres. Entonces, hoy lo que está sobresaliendo es el trabajo de un montón de gente, y Talleres cobija una idea de la creación, inclusive de nuestra agrupación, cobija un montón de gente que es hincha de Talleres, que es simpatizante, que ríe, llora cuando Talleres le va bien o le va mal, pero que lamentablemente a lo mejor no tiene 400 mangos para pagar la cuota, o para pagarse una temporada de pileta o un arancel. Pero son hincha de Talleres, que los vemos, usted lo debe ver, sí, en la calle, y nos preguntan, che, ¿cómo salió? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Ganamos? ¡Qué bueno! ¿Perdimos? ¡Otra vez los mismos muertos! ¿Viste que te dicen así, sí, la gente? No va, pero dice eso. Entonces... representamos, todos los que hacemos algo, pura y exclusivamente al Club Atlético Talleres. Y se agrandó la movida con el ropero solidario. También, también, también. Que también es otra iniciativa para... Se viene la época del frío y los chicos de La Vida por los Colores y de la escalada de Talleres comenzaron a juntar ropa y están repartiendo también los días que entregan la comida. Sí, aparte hay un buen... Está manejado muy bien el tema, ¿por qué? Porque hace dos cenas atrás, a mí no me gusta decirle olla popular. Cenas, vamos a decir cenas. Para mí cena, gente amiga, ya nos conocemos, nos saludamos, ¿cómo le va con el alcohol? Rociamos, bueno. A partir de entregar las cenas, una noche, vinieron unos chicos y gente que vos ves que no viene protegida de lo que nos está pasando ahí del frío, o este frío que empieza, y se le ocurre también a la gente de La Vida por los Colores crear un ropero solidario. Un ropero solidario. La gente dona ropa, ¿sí? La escalada de Talleres, otra. Son muchos, ¿eh? Ahora sí, les voy a pedir los nombres para el próximo programa que los vamos a invitar para que nos digas quiénes son todos los que colaboran. ¿Qué hicieron? Hicieron hicieron un censo entre todos los que vinieron, tomándole los datos, nombre y apellido, número de documento, dirección y cuántas personas integran la familia. ¿Cuántos grandes? ¿Cuántos chicos? ¿Qué edad? ¿Qué talle? Más o menos, sí. Bueno. Al otro, Fernando Cirigliano, Datri, que está ahí del otro lado, ¿cómo le va? Buen día, no lo saludamos hoy, ¿no? Que está en la operación técnica puesta en el aire. ¿Usted anotó el nombre de él, no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Hoy no lo saludamos, no. Disculpenos. Entonces, ¿qué hicieron? Con todos los datos que tenían, y es digno de destacar, no quiero hablar en contra de nadie porque todos los que ayudan está bien, pero voy a que usted va a decir, ¿qué necesita? Una camperita más o menos así. Va, bueno, tome, o elija, o busque, no. Se tomaron el trabajo... De poner. Organizarlo por familia. Por familia y por talle. Y la ropa limpia. Venía usted y decía, ah, Fernando, no, sí. Ah, le entregaban el paquete en mano, con la ropa limpia y con lo que usted había dado como dato, con la ropa que entendían ellos que había y que usted necesitaba. Así lo hicieron con todos. A la otra noche, después de entregar la ropa, que siguieron, porque no se le pudo entregar a todos, porque no había. Había ropa, pero había que ir separándolas. Bueno, a la otra cena se entregó jabón blanco. para un poco el aseo de las manos, porque a lo mejor la gente, si no tiene para comer, lamentablemente hoy, menos va a tener para comprarse un jabón. Orden de prioridad. Exactamente, jabón. Jabón. Después el alfajor como postre y ahora fruta. Ahora le tiro otro dato, porque la gente tiene que destacar esto que está pasando en talleres. Ayer se les entregó lavandina. Una botella de lavandina de 1.5 litros, obviamente rebajado, uh-huh, a cada familia. A cada familia ayer se le entregó eso. Pero, y con esto cierro y lo dejo un ratito. Ayer vino Papurri, nuestro amigo Rodrigo Sabino, y se enganchó en esta movida. Se sigue sumando gente a la iniciativa de La Vida por los Colores, ya es mucha gente, hay mucha gente. Claro, la gente viene, ayer le puedo decir a los oyentes, a usted, a todos los que nos están escuchando, que se pueden comunicar a qué número, Fer. 3974-7601, 3974-7601. O nos manda el mensaje por www.moshradio.com. Había mensajes el otro día, pero como yo no lo sé, no lo miro, lo vi ahora después de 4 días, había algunos mensajitos. Y también 153-880-2950, que es mi WhatsApp, pasamos el mensaje al aire. Bueno, Rodrigo Sabino se suma a esta idea, a este querer colaborar con el otro, como decimos nosotros, que la patria es el otro. Y dijo, che, la gente, ayer si, la comida se entrega a partir de las 20 horas. ¿Sí? Nosotros vamos 4:30, entre que empezamos a cortar, nos cortamos el dedo también. Y no vemos qué pasa afuera. Y ayer nos vinieron a decir los muchachos, que porque hay de todo, ¿eh? Están los que higienizan el lugar antes que venga la gente, los que arman la mesa, los que pelan la papa, todos tienen un trabajo. Mientras estábamos cocinando, eran 7:45, y vienen y dicen, ya hay gente esperando. Ya había gente esperando a las 7:45. Ya se hizo una costumbre, ¿eh? Ya es una costumbre. Ya esto no se para. Lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. Porque a mí, mire, se me iriza, se me pone la piel al otro lado. Está bien que pase eso, pero también está bien que haya gente que se preocupe por eso. Exactamente. Bueno, a raíz de que la gente viene y hasta que se le sirve, porque ayer la cola llegaba desde la puerta principal del club, me hizo acordar, salvando las diferencias, cuando en la época de los bailes de talleres, la gente para entrar a la parte del club, la parte social del club, y la cola, Fernando, gente, amiga que nos está escuchando, llegaba pasando la primer puerta debajo de la tribuna de Timote. Fue impresionante. Bueno, la gente espera y hasta que le dan la comida hacía frío. Vino Papurri, Rodrigo Sabino también, para destacar. Dice, yo hago sopa hoy. Digo, pero ¿sabes qué pasa? Yo hago la sopa. Nos metemos en un quilombo. Porque el vasito, tengo el vasito térmico. ¿Y con qué toma la sopa? Con una cucharita. ¿Y dónde saca la cucharita? También tengo la cucharita. Vino el armado tipo, para todo. El tipo se armó ayer una sopa y mientras la gente esperaba a que se le entregue la cena y los otros elementos, la gente se tomó un plato de sopa caliente, el que estaba ahí. Impresionante. Terrible. Esto es, gente, algunos, muchos que a veces hablan, o sea, no, porque yo jugaba en talleres y en el año 70 quedé libre con Torres y Liliano. Muchachos, a todos nos pasó algo en talleres. Pero Talleres es la entidad madre, es el club más importante de Remedio de Escalada y zonas aledañas, olvídese. Entonces, estas cosas empecemos a destacarlas, coméntelo, vaya a la verdulería, a la carnicería, al almacén, al chino no le comente porque no entiende nada, pero comente lo que está pasando en el club, porque es bueno, no es ni Freige, ni Torre, ni Sirigliano, Datri, no es nadie, es el Club Atlético Talleres. El plantel también estuvo colaborando. El plantel de Talleres estuvo ayer y antes de ayer, estuvo antes de ayer y sirvió la cena también. Entonces, creo que es para destacar lo que está haciendo el Club Atlético Talleres con su gente solidaria. Tenemos, usted ya tiene el primer entrevistado. ¿Quién va a ser el primero? Vamos a hablar con el presidente del Departamento de Fútbol, del Consejo de Fútbol de Talleres, con Osvaldo Fernández, para que nos cuente cómo se está trabajando en el tema de fútbol, cómo se está preparando para la vuelta de la reanudación del campeonato y qué medidas están tomando el club respecto a cómo está manejando la economía también. Pero bueno, lo queremos charlar bien con él porque es el que está a cargo de todo y que está trabajando en ese tema, juntamente con, creo que hay unas novedades con respecto a la AFA también, que estuvo colaborando para que las instituciones no tuvieran sobresaltos en estos meses que no tienen publicidad como para cobrar, y que se ha garantizado que mensualmente por lo menos los jugadores tengan su sueldo depositado. Bueno, empiezan a caer los primeros mensajitos, está sonando el llamador de ángeles esto, ¿no? Sí, llamador de ángeles se llama, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Viejo, mucha suerte en el programa, se escucha perfecto, saludo, nos dice Emma del Canto. Otro gran colaborador, otros grandes colaboradores, los Pitufos, Emma del Canto, Juanchito, Tim, todos los pibes de los Pitufos, cada vez que hay una actividad solidaria por escalada, en cualquier lugar, ahí están los Pitufos, vestidos de blanco, ellos, y acercando lo que nosotros les pedimos. Yo muchas veces le he pedido, no digo lo que, para no avivar, sí, pero solidarios también como pocos los pibes de los Pitufos, solidarios como pocos Juanchito y Emma, en nombre de todos los Pitufos. Así que bueno, Juanchito, Emma, muchísimas gracias. Jorge Placeres, nos está escuchando, bajó la aplicación y nos está escuchando, vio que los viejos también podemos. Así que Jorgito, un abrazo grande. Ahora escucho el mensajito que nos mandaste. Marcelo Blanco, hola muchachos, escuchándolos como siempre, buen programa, muchísimas gracias Marcelo, buen programa, fenómenos en casa y prendido a Mosh Radio, tienen más propagandas que Telefe, antes que arranque Jesús, nos dicen, así que es verdad, lo vi el otro día en Alma de Turf, Sí, qué lindo. Lo que vi que corrió la copita, amigo, corrió la copita, porque se nota el cachete colorado, gracias amiguito. Del Río, felicidades en este nuevo espacio, Héctor, muchísimas gracias. Ahora tengo información que nos pasó Martín, el ciclo de cine de los pueblos originarios que se llevaba a cabo acá en el Centro Cultural, el Barrio Cultural, sí, pero ahora se está haciendo a través de las páginas de las redes sociales, así que Martín, muchísimas gracias. También a ver que tenemos más, a este lo conozco. Aguante la cultura escaladana, sí, Martín, cómo no, uno de los iniciadores de la murga escalando sin remedio, Están volando hace 20 años atrás. Y yo me acuerdo que cuando volvimos a Fuego, creo que si él y Naila, me parece, si mal no recuerdo, fueron los primeros invitados a contarnos qué era escalando sin remedio, cuando había empezado, sí, ya van muchos años, uy, mire cómo está todo esto que... Le digo, mientras sigue buscando, que también sumándose la movida solidaria está... la radio, Mosh Radio, que está juntando galletitas, café, té, arroz, artículos de limpieza, leche, mermelada, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, tiene que pasar por aquí, por la radio, Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada, Doctor Melo 4565, Remedio de Escalada, que están juntando para varios merenderos de la zona, así que otra movida más que surge a partir de los medios de comunicación. Muy bien. Hola muchachos, buenos días. Gracias a todos los que colaboran en la comida solidaria, nos dice Matías Torres. Este lo tengo de algún lado. Así que le mando un beso a mi nieta Renata, que seguramente también está escuchando. Del Río nos manda foto. Ahora lo pasamos, Martín. Ahora ya lo tenía igual. Juan Carlos Vilota, que tengan un excelente programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A todos los que se están comunicando, Coco Loco también nos mandó mensajitos. ¿Quiere que...? Estamos llamando por teléfono. Bueno, sí, yo tenía acá, recién saqué una fotito cuando llegué a la radio. Dice, la salida es colectiva, los días 20 y 27 de mayo, merienda popular en Dardo Rocha y Quirno Costa a las 16 horas. La salida es colectiva, los días 20 y 27 de mayo, merienda popular en Dardo Rocha y Quirno Costa a las 16 horas. Y como decía recién Fernando Cirigliano, el Barrio Cultural, vamos a estar juntando lunes y viernes de 16 a 20 horas, galletitas, café, té, arroz, leche, mermelada, harina, aceite, artículos de limpieza e higiene personal. ¿Dónde? Aquí, en el Barrio Cultural, Doctor Melo, 4565, Remedios de Escalada. Esto también es solidaridad, el barrio. ¿Se acuerda cuando vinimos a participar, vecinos, del abrazo cuando se estaba peleando la ordenanza para que contenga a los centros culturales. Bueno, esto es el barrio cultural. Nunca nos imaginamos en aquel momento que vinimos a cubrir, yo estaba en Radio Fuego, que hoy vamos a estar aquí haciendo radio. Pero bueno, y hay mucha actividad. Si usted entra en la página del barrio cultural, bueno, ahora estamos con el tema de la pandemia, pero cuando esto se tranquilice y podamos empezar a llevar una vida medianamente normal, entre en la página del barrio y le puedo asegurar que se va a asombrar de la cantidad de actividades que aquí se realizan y que ustedes también como vecinos seguramente podrán realizar. ¿Quiere poner un temita musical mientras... ¿Podemos poner un temita musical mientras cerramos el llamado? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ya volvemos. Radio, te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Muy bien, ¿eh? Hoy tenemos a los Manceros. ¿Sabe que yo nunca había escuchado un tema? Tengo varios borrachos, amigos. Que... ¿Por qué le dice así? Porque la mayoría de los que escuchan a los Manceros son borrachos. Mire, le digo, Rolando Ponce, Juan Caponce, Maxi Brutos, Marcelo Prieto, Yogur, Carlitos Ponce. La mayoría de mis amigos, Grillo Cisterna, Julián Subeldía. La mayoría borrachos. El otro día subieron una foto en el teatro que tocaron los Manceros. La verdad, nunca había escuchado un tema yo. Me encanta este tema, por ello o por quien sea. Entra como cortina, además, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Solidario. Y suben una foto de la fila en el teatro y después adentro. O sea, de fieles. Fieles. No, pero aparte las banderas con el escudo de Talleres. Mira qué bien. Sí, y con la cajita de cortada de Pángaro. No hay más Pángaro. No. Así que mal vino Pángaro. Bueno, cortada, chupando todo esto borracho que yo le digo. Peñaflor, de Peñaflor. Peñaflor, claro. Ubita, Talacasto, bueno, todos borrachos, mis amigos. Nunca escuché yo un tema, la verdad, le digo la verdad. Como que nunca vi un. No se va a enojar, ¿no? Nunca vi un programa, un capítulo de Los Simpsons. Jamás. ¿Jamás? Nunca vi Los Simpsons. Y hay que verlo, Lo tengo que empezar a ver porque me dijeron que Los Simpsons son compañeros. Tienen mensajes. Tiene mensajes, porque usted sabe que Usted sabe que el creador está casado con una argentina. Ah, mire usted. Cada tanto meten un mensajito. Meten un mensajito. Que son. Sí. Sí. Capaz que lo empieza a ver ahora. Tuvo, bueno. Estuvo la señora en una. Sí, en una, sí. Bueno, entonces dije, vamos a escuchar los manceros. Pero hasta que tengamos el llamadito de Osvaldo Fernández, si quiere, mándele WhatsApp a ver qué le pasó. A ver si me mandó él uno a mí, a ver qué dice. Debe haber algún problemita con la comunicación. Atendeme, ahí. Dice. Y no suena acá, no está sonando acá. Bueno, le digo a quién le vamos a saludar, a Nina Hipoliti, que cumplió años el 10 de mayo, a Guillermo Escalada, a Grillo, que cumplió años también, Walter Martínez también cumplió años el 10 de mayo, Osvaldo Castellanos también el 10 de mayo cumplió años, saludamos, Andrés Mondino, el artista plástico, amigo nuestro, también cumplió años, Damián Mancilla el 11, Andrés Mondino también cumplió el 11, René Damián Mancilla también, que lo dije recién. Cuánta gente amiga, Sí, Fernando Gabriel Sirigliano, ¿lo ubica? Ah, sí. Sirigliano sí, cumplió el 12 de mayo. Lo tengo, sí. Muy bien, Norma Díaz cumplió el 12 de mayo también. Uva Roja Vinoteca cumplió el 13, así que le mandamos un saludo. Saludos. Claudia también. Villalba, ¿hoy qué día es? Hoy es 16. Ah, bueno, cumplió el 14, porque dice que no se saluda antes. Porque, bueno, no, antes no, mala suerte. Bueno, por eso quiero saber. Claudia Villalba cumplió el 14 de mayo. Damián Aguirre el 15... ¿Sí? Y acá paramos porque mire esta foto. ¿Quién es el que cumple el 26? Acá arriba. Ah, no, bueno. Una cosa de loco. La dejamos para el sábado que viene. Ahí nos dice Osvaldito que no se está pudiendo comunicar. Le digo que acá no suena, el número de teléfono. Vamos a seguir insistiendo. Bueno, a lo mejor con el 011, ¿no? Como decía usted, porque él lo tiene. Que con el 011. Mandale un mensaje por acá si querés. Bueno, estábamos comentándole, estábamos esperando los llamados para hacer las entrevistas. Sigue sonando. Sigue, sí, Omar Sisca, excelente programa. Vamos, genios, nos dice. 9:47 de la mañana aquí en el Remedio de Escalada. Somos Mosh Radio por moshradio.com. 3974-7601. Marque el 011, Osvaldo. 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Esto es Escalada y su Gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y estamos allí para hacerle compañía de 9 a 12 todos los sábados aquí por esta radio amiga de Remedio de Escalada. Y siguiendo con el hilo conductor que Héctor estaba hablando con el tema de la solidaridad. Se han hecho eco también medios nacionales y eso habla a las claras de que algo bien se está haciendo, porque el caso de Telefe ya han mandado en varias oportunidades, ayer estuvo Crónica TV y seguramente esta movida don se va a seguir. Horacio Embom, en esta, directo. Esta movida se va a estar agrandando seguramente, porque cada vez más es la necesidad, lamentablemente, de la gente. Mientras esperamos tratar de comunicarnos con Osvaldo, seguimos con un tema musical, ¿ponemos? Le ponemos una cortinita, sí, ponemos un temita musical. Le damos así tiempo, solucionamos el tema de teléfono. A Matías que lo ubica, así solucionamos. Y si no, bueno, llamamos a otro y vamos corriéndolo a Osvaldo un ratito hasta que tengamos la comunicación. Está tratando, aquí me manda... me dice, atendeme, pero bueno, no nos está llegando el llamado. Ahora elegimos que marque con 011 adelante. Vamos a ver si suena. Vamos a un temita, ¿sí? Vamos. Amiga, me daba fuerza. Rata Blanca sonaba ahí para todos los vecinos de Remedio de Escalada. Hoy tenemos problemas con las comunicaciones hoy, ¿eh? Pero ya estamos emprolijando todo. Tenemos que jugar con comunicaciones. Luis Mascaretti, ojalá. Quiero al enmascarado repartidor de gel de anoche. ya lo vamos a tener. Buen programa, nos dice Jorgito Barrio, gracias. No puedo entrar al link, nos dice Fabián Pedro Aquisto. Ahora le pasamos el... ¿El doctor? El doctor, sí, el doctor historiador, Fabián Pedro Aquisto. ¿Ya lo tenemos? No, todavía no. Vamos a llamar al otro teléfono. Eliseo Rodríguez, vamos todavía, ¿eh? Nos manda un saludito también. Gracias, Chino. Ahí nos dice buen día, Florencia, se está comunicando por el WhatsApp. Ahora nos vamos a tratar de comunicar con ella. Y tampoco puede comunicarse, no sé qué pasará hoy con la línea. Osvaldo me manda llamada reciente que nos llamó, dice él. Después vamos a buscar una medida alternativa, sí. Si no podemos entrar, lo usamos el celular. No, lo que podemos hacer es de última que nos llama acá y salimos en directo así, mire. Así que bueno, estamos tratando. ¿Qué otros invitados tiene? ¿Qué tenemos para...? Y bueno, después está el presidente de Fomento también con Ezequiel Muñoz, que había quedado pendiente de la semana del programa pasado. Ya hablé con él, le disculpé, no hay ningún problema, pues ellos también están comenzando a trabajar. ¿Ahora sí, Flor? ¿No? Ah. Osvaldo, ¿eh? Jorge. Ahí Jorge, está, del Club San Martín de Remedio de Escalada, buenos días. Sí, Sanma de Escalada. Hola, buenos días. Jorge David Englán. Sí, Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, todo bien. Porque acá mi compañero no domina el inglés, yo sí. Entonces, bueno, ahí pudimos comunicarnos con Jorge David. Jorge, ¿tu cargo, Jorge? Escucha medio bajito. ¿Tu cargo en el club? Delegado general. Ah, bueno, ahí está. ¿Cómo? Buen día, Jorge. ¿Cómo? Buen día. El tema principal era que estamos abordando en este momento con el tema de la pandemia, de las instituciones y de los clubes zonales. ¿Cómo se están manejando con esta situación? Porque es complicado para todos. Y la verdad que sí, para los clubes es complicado. La verdad que esto, más a los clubes de barrio, donde tenemos muchos chicos, donde algunos es lo único que hacen, donde se distraen, la verdad que no sé cómo decirte, pero es un dolor. Yo me he acostumbrado a estar todos los días de la semana en el club, viendo todos los días a los chicos, los sábados, arrancando de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con los chicos, y ahora ver el club vacío es horrible. ¿Y ustedes cuánto, qué actividades están manejando, que tenían o tienen suspendidas? Cerca de 70 chicos. Sí, ¿y qué actividades abarcaban? No teníamos el fútbol infantil. Y bueno, sí, son 70 familias. ¿Cómo se están manejando? ¿Los están ayudando? Sí, en ese sentido sí, no, gracias a Dios no tenemos problemas. Nosotros compartimos el predio con el colegio número 17, y dentro de todo la llevamos bastante bien. Lo que nos cuesta a nosotros mucho es que algunos chicos pasaban el día en el club, comían en el club, ¿viste? O sea, ¿cumplían la función social también? Claro. Venían chicos temprano y pasaban todo el día con nosotros. ¿Y les organizamos una merienda? Claro, se comía a tomar una merienda o se comían un sándwich de jamón y queso. Cada vez que terminaban de jugar un partido tenían sus sándwiches, su gaseosa, su merienda. Así que, y eso es una pena, porque los chicos preguntan, vamos a volver a jugar, vamos a volver a platicar, y este año es medio difícil. Me parece que este año, por lo menos hasta agosto, septiembre, dicen que... Y supuestamente va de la mano con el colegio, así que cuando arranque el colegio puede ser que arranquen los clubes, así que... Jorge, ¿cómo se están sosteniendo con los gastos que puede llegar a tener hoy el Salma de Escalada? Y mira, nosotros cobramos una cuota mínima que, o por obvio no la estamos cobrando, porque no sería justo cobrar una cuota donde los chicos no están viniendo del club. Pero, como te digo, la liga no nos está cobrando nada, porque al no participar no estamos gastando. Y, como te repito, estamos con el colegio, así que repartimos los gastos. Así que, gracias a Dios, no estamos muy mal. Pero hay otros clubes que sí, que están un poco peor, pero bueno. La vamos llevando. No tienen posibilidad, me imagino que no, pero la pregunta te la tengo que hacer, de hacer algo algo virtual, como están haciendo algunos clubes. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos, tenemos grupos, cada técnico tiene su grupo con cada categoría. A eso iba. En lo cual cada técnico le pasa sus ejercicios. Igual no es lo mismo, ¿no? No, obvio, hacerlo en casa, hay que hacerlo. Pero cada técnico pasa sus ejercicios, pasa tareas, o sea, con pelota, pero como te digo, no es lo mismo hacerlo estando en una cancha que hacerlo en casa, en espacio reducido. Bueno, quedamos en comunicación directa, tenernos al tanto de todo lo que vaya sucediendo, utilizanos como vehículo para que la Sociedad de Remedio Escalada pueda estar enterado de lo que pasa con San Martín. Perfecto. Entonces te agradezco, Héctor, este espacio que nos estás dando, y bueno, así como estamos nosotros, hay varios clubes de la zona que están igual, y nada, a esperar y a cuidarse, así que cuando termine todo esto, estamos todos juntos de vuelta en las canchas. Jorge, gracias por la comunicación y no, que tengas buenos días. Igualmente para ustedes y muchas gracias. Fíjate si la próxima vez la presidenta tiene la agenda un poco más tranquila. Así, sí, sí. Así vamos a ver si la próxima estamos junto con la presidenta acá. La verdad, lindo destacar el laburo de Florencia y de Jorge, dos tipos del barrio, ahí sí, en la calle Taborda, que se ponen al hombro junto con otros papás. Todavía la familia Cóceres está ahí con ustedes también, ¿no? Se retiró el último año, el más grande. Está. El año pasado fue el último año de Nahuel, así que. Sí, ¿y quiénes más? Para que también a lo mejor están escuchando y sepan, ¿quiénes más los acompañan? Y tengo al delegado Diego Pineda de la categoría 2008. Sí. Después tengo otro muchacho Diego de las categorías más chiquititas, 2011. Está Walter. Ahí tengo, gracias a Dios, un grupo de delegados que me ayuda con los chicos y estar en los momentos que necesito, más para los chicos. Bueno, te mandamos un abrazo, saluda a Flor, gracias por el laburo, porque la gente debería de entender, o entiende, creo yo, a lo mejor uno lo recalca, de que tanto Sanma de Escalada como Fomento, el mismo Balcar, todos los clubes de barrio, más allá de algún evento deportivo, sí, también cumplen una función social importantísima, que vos decías recién. Sí, porque a veces es mejor estar una hora en el club que una hora en la calle, ¿no? Exactamente, buena frase, una linda frase. Y además es lo que decís vos, hay chicos que a lo mejor si no tuvieran al Sanma o a alguno de los otros clubes, el sábado o el domingo cuando tienen una actividad que empieza a las 2 de la tarde y termina a lo mejor a las 21 horas, estando acompañado, cuidado, esos chicos a lo mejor si no tuvieran estos clubes estarían en la calle. Exacto, hay algunos chicos que esperan el fin de semana para estar en el club. Jorge, un abrazo grande, saluda a Flor, y como dijo Fernando, estamos a disposición cuando quieran comunicar algo, ya tienen nuestros números, nos llaman si nos gustaría hablar de esto y lo hablamos, dale. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Dale, igualmente para vos. Un abrazo para todos. Tanda de la radio. Muy bien, vamos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola gente, soy Willy Quiroga de Bogday y le mando un gran abrazo a Radio Mosh. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. De la mañana desde Remedio de Escalada, somos Mosh Radio, esto es Escalada y su gente, una ventana al barrio, 3974-7601, nuestra vía de comunicación. Y bueno, ya tenemos enganchado la nota del día, la nota del recuerdo, jugador de la hostia, jugador que ha transpirado la camiseta mucho tiempo, que ha quedado también inmortalizado en el séptimo arte. Ya creo que todos saben de quién estoy hablando. Sergio Patomo Nacioli, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitarme a compartir el programa. ¿Cómo te va? ¿En qué andás, Patón? Bueno, ahora recién levantado. ¿Te sacamos de la cama? Sí. Así que, bueno, ahora hoy, viste, con esta situación tan particular, no hay horarios, y menos hoy sábado, así que, bueno, lo veo recién me levanto. Bueno, atrasado, pero bueno, feliz cumpleaños, esta semana estuviste cumpliendo años. ¿Cuánto cumpliste? ¿46? Sí. Sí, el lunes pasado fue, el 11 de mayo. Y bueno, recorriendo un poco tu historial, un tipo que has dejado el alma en la cancha, has transpirado la camiseta como pocos, no has pasado los mejores momentos porque te ha tocado vivir la época de la quiebra en el club, siendo capitán del equipo. Contame un poco de los inicios, contanos a todos cuando llegaste desde el otro lado, que te repatriamos desde el otro lado. Sí. ¿Quién te vio? ¿Cómo llegaste? Bueno, sí, la verdad que cosa que la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, así yo hice todas las inferiores en realidad. Empecé jugando de chiquito en el Club La Fuente, en el Club de Babi, que está en Remedio Escalada, sí. A la vuelta de mi casa, porque yo vivía a la vuelta del Club La Fuente. Decí dónde te iniciaste, no seas cagón. Arranqué en el Babi Fútbol. Y ahí me llevaron al Porvenir, porque el entrenador que estaba en La Fuente estaba en el Porvenir en ese momento, entonces me llevaron al Porvenir. Empecé en la pre-novena, antes de pre-novena, de chiquitito, muy chiquitito. Y ahí habían empezado, Lanús había empezado a hacer captación, entonces me abrieron en La Fuente y hablaron con mis papás, pero bueno, mis papás les contaron que ya estaba en el Porvenir. Y ahí Lanús arregló con el Porvenir y hicieron por unas pelotas, iconitos y esas cosas, y entonces me llevaron a Lanús. Y ahí hice todas las inferiores, llegué a dar el contrato, hice el primer año contrato en Lanús como profesional, estuve un año en el plantel de primera, y bueno, en ese momento estaba Héctor Cooper en Lanús, había los jugadores, la verdad que era terrible, y al quedar ahí quedé libre, me habló en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan del tío D'Angelo. Sí, Don Héctor D'Angelo. Que andaba con el equipo de gimnasia siempre, que andaba en todos los partidos. Y él veía, bueno, iba a ver la reserva mucho, entonces habló conmigo, se enteró de que yo no iba a continuar en el club y bueno, obviamente si me interesaba ir para Talleres. Y bueno, imagínate que yo nací en Escalada, todos mis amigos, hinchas de Talleres, y yo iba a la cancha de chiquito. Muy de chiquito he jugado cuando estaba los comienzos en Lanús, en inferior, tenía un compañero mío que era Senabre, que era el arquero, éramos los dos de Talleres. Entonces. Buen día, Héctor Torres, te saludo, no sé si me ubicas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Fenómeno, bien. Senabre, claro, el hijo del gallego Beto. Exacto. Claro, Cristian. Exacto. Cristian era arquero, entonces éramos los dos hinchas de Talleres que estábamos dentro del plantel ahí en el inferior de Lanús. Y bueno, y ahí, y así llegué cuando estaba Lalo Laguna, de entrenador. Y bueno, estaba Héctor Torres como presidente. Qué orgullo. Cuando te sentaste a arreglar el contrato con el presidente, ¿aflojaste algo o no? No, difícil, era imposible, tenía algo ahí con Héctor. ¿Te atendió con una sonrisa, por lo menos? Sí, la verdad que imagínate que para mí, para mí era una alegría inmensa poder llegar al club y bueno, y ya era un momento muy difícil y igual todavía no había llegado a la quiebra y eso vino un poquito más adelante. ¿Debutaste contra Argentino de Quilmes? Sí, debuté contra Argentino de Quilmes, ya ahí había agarrado videovis de técnico y... ¿Horacio fue el que te confirma como titular? Sí. Sí, él cuando en ese momento se arma el plantel, cuando yo llego, viene a terminar su carrera, jugaba de 5, terminó jugando de 5. Entonces él me decía que cuando él agarre de técnico me iba a poner a mí de jugar de 5. Mientras éramos compañeros, ¿viste? Y después, más, bueno, el día que debutaste, entraste por él. El día que debuté. Bueno, claro, el día que debuto entro con él. Después él me confirma, me empieza a poner en la cancha de Argentino de Quilmes. Él me pone ya, digamos, ahí entré. Ya había. Ese partido fue, no sé si. Para mí fue muy lindo porque tuve la posibilidad encima de entrar y hacer un gol. Así que. Bueno, guardo unos recuerdos muy lindos de toda esa primera etapa, ¿no? Nosotros estamos, el otro día estuvimos charlando con Carlos Fortunato y estamos tratando de sostener una creencia que tenemos, que es el gen Talleres. ¿Por qué digo el gen Talleres? Sí. Porque más allá de que los jugadores que han pasado y vestido esta camiseta hayan salido campeones, se hayan ido al descenso, hayan tenido problemas económicos o hayan estado enemistados con el club, todos tienen siempre un buen recuerdo y todos tienen una actitud positiva cada vez que son convocados. Y eso habla a las claras de que hay una percepción especial en la gente que de Escalada, en la gente de Talleres para con todos, ¿no? Eso lo viven ustedes. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que nosotros hablamos con los compañeros y todo, que todos los que han pasado por el club. Es como que terminan teniendo una relación afectiva, encariñados con el club y se termina sintiendo una sensación muy linda. Creo que eso nosotros lo hablamos entre nosotros y bueno, con el transcurso del tiempo hablábamos de eso. ¿Por qué crees que sea eso? Mira, yo creo que por lo general ha pasado porque es un general, la gente que está cerca del club y tratando de aportar y enseguida eso va contagiando, es un contagio. O sea, a nosotros nos pasó en ese momento, nosotros llegamos, estaba Héctor ahí, que está ahí presente, con la gente que estaba también que estaba dando una mano en ese momento. Y vos ves a esa gente que está dando todo de uno para que sea lo mejor, para que no te falten las cosas, y ves de qué manera lo hacen. Entonces, después llega el hincha que va dentro del club, que se mueve, que está emocionado por el partido. O sea, no, eso debe pasar en todos los equipos, ¿no? Pero es como que, no sé, hay algo particular que la gente se encariña viendo. Yo calculo que tiene que ver con todo eso, con el entorno y con el sentimiento. ¿Vos decís que hay una piel especial? Sí, sí. Para mí es el sentimiento que se va transmitiendo en lo cotidiano y en ir transcurriendo todo, ¿no? Para mí sí, para mí es un sentimiento que se va sintiendo y la gente se va encariñando. A los que no son del club, ¿no? A los chicos que yo tenía compañeros que venían de otros lados, de lejos y todo, y después es lo que vos decís, cuando son invitados o siempre tienen ganas, o hay veces que vienen a ver el partido y mirá cómo fueron encariñando con el club, ¿no? Como, así que es muy cierto lo que decís. Y bueno, Carlito Fortunato, ya que lo nombraste. No me tocó compartir con plantel con él, pero bueno, nosotros nos conocemos y bueno, y todo ese tipo de Carlos, una persona que fue transmite valores de compañerismo, de buena, ¿no? De sentido de pertenencia y todos valores que eso también hace, ¿no? parece que un poco la conducción también de los que los que van conduciendo en el club van haciendo también que la gente se vaya sintiendo como identificada. Bombón, en algún momento también tu casa, tu familia también fue cobijo de un montón de compañeros tuyos que a lo mejor hacían un doble turno o que tenían que, como dijiste vos, viajar después lejos. También en tu casa han almorzado, se han quedado a dormir, un poco cobijaron también a un montón de tu compañero, ¿no? Sí, sí, la verdad que, aparte, bueno, yo estuve muchos años y viste que por lo general todos los años se van renovando los planteles, no siempre. Y bueno, han pasado montones de compañeros de distintos lugares y todo, y sí, íbamos, hacíamos... teníamos que dormir fiesta o teníamos que ir a comer y todo, yo enseguida hacíamos un grupo y nos íbamos dando una mano y juntándonos y acomodándonos, así que sí, yo tengo un montón de momentos pasados con muchos compañeros que venían a algunos que en ese momento han venido y estado en la ahí en lo que es la pensión del club y bueno, y yo me lo llevaba para acá. ¿Se puede resumir a un hecho que creo que vos sí, creo que estabas? Todo esto que Fer te decía recién, de la cuestión de piel, del amor por el club, el sentimiento, el arraigo, ¿todo eso se puede resumir? ¿Vos estuviste aquella noche en Necochea cuando nos robaron la ropa? Sí, no me voy a acordar de eso. Pero se resume ahí porque éramos 30 forajidos buscando lo que era nuestro y lo que nos habían robado, que era la ropa de Talleres. Querían hacer justicia. Queríamos hacer justicia por mano propia. Qué noche, sí. ¿No? Sí, sí, pero después, pensándolo, el frío fue bastante cómico porque la parte de atrás del hotel tenía una parte que tenía un espacio al aire libre. De eso te voy a preguntar también después, de la pared baja de la parte de atrás del hotel. Y una parecita, entonces, cuando dijeron faltaron cosas, nos robaron. O sea, no dimos tiempo a saber qué es bien lo que había pasado, cuestión que en unos segundos estábamos saltando las paredes, saliendo por cualquier lado y corriendo por la calle. Exacto, sí, o sea, sí. No, corriendo, un momento nos encontramos, estábamos corriendo, íbamos uno corriendo por allá, no sabíamos a quién corríamos ni nada, porque nunca vimos a alguien. No. Entonces era la desesperación de correr y todo, a ver a quién encontrábamos sin saber, y nos íbamos cruzando entre nosotros, porque éramos 30, como vos decís, 30 corriendo en la calle que... con una desesperación. Me acuerdo que los vecinos salían y preguntaban por qué había 30 tipos corriendo, claro, en la noche de Necochea, buscando qué, pero dimos. Así, me acuerdo que había, no me acuerdo. ¿Cumplieron el objetivo? Sí, obviamente, pero hasta los vecinos, me acuerdo, puede ser un jeep que andaba con nosotros, unos pibes de ahí de Necochea, no sé quiénes eran, pero que andaban con el jeep buscando junto con nosotros hasta que dimos con el paradero, ¿no? Sí, encontramos la casa. Sí, y sí, porque después, claro, la gente nos preguntaba qué pasaba y algunos se acoplaban a la búsqueda. Que claro. Por acá te decían. Sí, hasta que encontramos la casa, ¿te acordás? No me acuerdo muy bien cómo había sido. Encontramos la casa, entramos, de buena manera, obviamente, y le dijimos que al otro día queríamos a la mañana toda la ropa. Ajá. Porque si no íbamos a volver, esa fue la amenaza, y al otro día nos llaman de la comisaría de Necochea, avisándonos, ajá, de que tenían toda la ropa, salvo el dinero, ¿no? Pero la ropa estaba toda en la comisaría, sí, y la fuimos a retirar ahí. Sí, me acuerdo que había sido, no me acordaba muy bien cómo había sido. Estaba el petiso Salaberry también, ¿no? Estaba Salaberry, sí. Estaba Pedrito. Sí, me acuerdo, porque me acuerdo a Pedrito corriendo por las calles de Necochea y qué grande Pedrito, ¿no? Que esas cosas que tiene, que ya también vino a jugar su último tiempo, ¿no? Sí, se retiró en Talleres. Claro, y sí, hace poquito vino y se ofreció en algún momento que lo tengamos en cuenta para dirigir un personaje lindo. Ah, sí, sé que está como entrenador, estuvo dirigiendo San Lorenzo, estuvo en no sé si no estaba en San Lorenzo este último tiempo, me perdí, en los últimos años le perdí, pero sé que estaba como entrenador, y sí, aparte, muy positivo, nosotros la verdad que se sumó con nosotros, era un humano, se prestaba para... siempre para reírnos un rato, un tipo bárbaro también, Pedrito. Patón, jugaste casi 200 partidos con la de Talleres, y ¿tenés alguno en particular, alguno que te haya marcado, alguno que dijiste, bueno, este fue el mejor que jugué, o algunos? Uh-huh. ¿En tu memoria? El que siempre recuerdo, el que más recuerdo siempre es el que jugaba, que empezamos hablando, en Argentino de Quilmes. Porque ese día había sido muy particular, porque bueno, me tocó entrar cuando faltaba poco, estábamos aguantando el partido, en ese momento no sé si ustedes recuerdan a Furchi, al referí, al árbitro que expulsaba, como ha sido como un pichón de Castrilli era en ese momento. Exacto, sí, petizo, sí. Narigón. Sí, Rafael Furchi, un hijo de... y estaba loco, había, bueno, nos había echado tres jugadores a nosotros y había dado, si no me equivoco, 7 minutos de alargue. ¿Un amigo? Sí, nosotros con 3 jugadores menos. Entonces, bueno, estábamos aguantando, empatando el partido, y salimos del contra, la robó Sofi Ávalo, que jugaba de 3, y la robó y se iba al ataque, si nosotros estábamos aguantando en el área. Se empezó a ir por la punta, yo lo fui acompañando por el medio, me hizo un pase al medio y terminé haciendo el gol. Y bueno, ese día lo recuerdo como encima había ido mi mamá y mi papá. Mi papá siempre iba a la cancha y mi mamá no era de... tengo 2 hermanas, no, ellas se distribuían un poco, entonces tener a mi mamá en la tribuna, a ver... cuando íbamos a la cancha hubo algo también muy emotivo. Habían ido en la semana a hablar a la casa de cada uno de los jugadores, así hicieron un video. ¿Te acordás? El cuerpo técnico. ¿Te acordás de eso? ¿Y te acordás, Héctor? Sí, de eso? ¿Cómo no? Después lo pasamos en el micro, en el viaje. En el micro, claro, yendo para la cancha. Exacto. Y pero a mí cuando vi un video motivacional. Claro, pero terrible, porque mi mamá se puso a llorar en el video, pobre, emocionada, deseándome lo mejor y demás, y estaba llorando en el micro con todos mis compañeros, la misma mamá llorando, me agarró un llanto, parecía un nene también, yendo a la cancha, ¿no? Estábamos yendo a jugar. Sí, eso fue cosa de Horacio y el profe González, ¿no? Sí, de ellos dos. Fue un partido, y después... hubo un partido en el cual también me tocó llorar mucho, pero ya de bronca, cuando llegué a mi casa, contando una intimidad, que fue un partido que estábamos jugando un reducido y nos tocó jugar con Defensores de Belgrano de local primero y después en la cancha de Atlanta la vuelta, y de local perdimos 3-1. Bueno, ellos tenían un equipo que jugaba Pacífico, Di Lorenzo, Pacífico, que era como el delantero Palermo, que era conocido, tenían un plantel. 1.98 medía. Sí, y estaba, bueno, Junta, ellos habían armado para ascender, estaban peleando el ascenso. Y bueno, y en la reducida perdimos 3-1 de local, y cuando fuimos a la revancha a la cancha de Atlanta, teníamos que ganar por 3 goles de diferencia. Y bueno, habíamos arrancado, fue un partido increíble porque llevábamos el primer tiempo, entramos al primer tiempo ganando 4-0. Recuerdo que bueno, ya nosotros nos habíamos mentalizado en la semana cómo íbamos a ganar ese equipo con 3 goles de diferencia cuando habíamos perdido 3-1 de local, y era como algo muy difícil todo el que estaba en nosotros, y nos habíamos tomado con tanto deseo poder revertir eso, que cuando entramos al primer tiempo, y de Villa estaba abrazo con cosas, agarró, y por lo general usaba las OJ para marcarnos cómo el esquema de juego y cómo hacer y todo, tiró las ojotas al piso, estábamos todos enloquecidos porque era a ver cómo estábamos logrando eso. Y en el arranque del segundo tiempo, ellos lograron hacernos un gol, nosotros podríamos haber marcado más diferencia todavía, y esas cuestiones que tiene el fútbol, y terminaron haciéndonos, o sea, la diferencia fue la misma, porque acá habíamos perdido 3-1 y allá ganamos 4-2. Eran dos goles de diferencia, pero en la tabla de posiciones ellos habían terminado, mirá, no sé si habían terminado un punto más arriba, y entonces, bueno, pasaron ellos de ronda. Ese partido creo que le podíamos haber hecho 7 goles más o menos. Claro, cuando arranca el segundo tiempo. El primer tiempo fue fantástico de Talleres. Sí, cuando arranca el segundo tiempo, por eso fue tanto lo que, bueno, ahí cuando llegué a mi casa, realmente llegué, estuve llorando todo ese día. No salí de mi casa, vinieron mis amigos, me querían sacar y todo, no me moví, así que son los dos partidos que más recuerdo de todos los que juegan en el club. ¿Ese plantel fue el que inventaron el tema de los festejos? No, parece que vino un poquito más adelante. No me recuerdo muy bien. ¿Pero cómo empezó eso? ¿Fue una movida tuya? Porque después eran noticia por el resultado y eran noticia por los festejos. Sí. Bien, por eso vino un campeonato después. Eso empezó, mirá, nos tocó la segunda fecha, creo que era, a jugar contra Sarmiento de Junín allá. Y entonces, bueno, viajamos, estuvimos en un hotel, porque encima de eso, eso es un poco lo que te hablaba antes, tanto el sacrificio que hacía la gente que estaba ahí rodeándonos y todo, que viajamos a Junín muy bien, habíamos estado en un hotel, fuimos a comer de ir a jugar el partido, y cuando vamos con el micro para la cancha, siempre parábamos en una estación de servicio o algo para Mariano, el utilero en ese momento, paraba a buscar los rolitos y las cosas que necesitaba en la estación de servicio. Cuando está por bajar a la estación de servicio, le dije que si podía traer un mazo de cartas, si conseguía un mazo de cartas, porque se me ocurrió, digo, vamos a hacer un gol, y hablando con los que estábamos ahí en el micro, entonces digo, vamos a hacer un gol y nos vamos a poner a jugar a las cartas. ¿Te puedo tirar un dato? Sí. Se festeja el gol en la esquina del córner que daba hacia la ciudad de Junín. Sí. ¿Eh? Ajá. Sí. Del lado de la tribuna local. Sobre la platea. ¿Sí? Claro. La platea. Exactamente. Para el lado de los bancos de suplentes. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, entonces yo tenía, sinceramente, tenía la sensación de decir que íbamos a sacar un buen resultado, íbamos a hacer un gol y festejarlo, y hacer un festejo, ¿viste? Entonces, cuando me trajo las cartas a Mariano, le repartí y le dije, bueno, cuando hagamos el gol vamos a sentarnos, tampoco vamos a ir todos, tratar de ser 6, ¿viste? Hacer así, sentarnos y jugamos. Y ahí arrancó, así arrancamos. Justo encima, tuve la posibilidad de hacer el gol yo, y entonces hice el gol y ahí salí corriendo y vinieron los chicos, nos sentábamos, decimos que jugábamos a las cartas. Entonces, claro, ganamos 1-0 y después cuando ya vinimos para acá, vinimos en el micro y después en la semana dijimos, bueno, vamos a ver si este fin de semana volvemos a hacer algún gol y algo, a ver de qué manera podemos festejar, y así arrancamos. Si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, Walter Rojas, Bombón Bonacioli, Robertito Besazo y no me puedo acordar el otro, que se sentaron al lado del palo del córner a festejar. El Fofi, puede ser el Fofi Abaco. Es porque termina la jugada. Puede ser, sí. Quedó ahí al lado de ustedes. Recién te decía el profe González, lo tuvimos, porque yo también trabajé, el inventor de los kilómetros cortos, ¿te acordás? ¿Te acordás que decía, vamos a correr 10 kilómetros, pero no se pongan mal porque son 10 kilómetros cortos? Sí. Qué fenómeno el profe. Qué grande. Esa gente, la verdad. Yo a veces cuando charlo con la gente y le comento esas pretemporadas donde teníamos que llevarnos hasta el té, donde ustedes hacían de mozo, se elegían 4 jugadores por día, ¿te acordás? Y se encargaban de levantar la ropa de cada habitación. cocinarla y servir la merienda, el desayuno o el almuerzo y la cena. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Yo creo que ahí está el vínculo que se... ¿Se acuerdan también cuando me tiraron al mar? Eso también se deben acordar. Pero no sabían que no sabía nadar. No sabían que yo no sabía nadar y me tiraron al mar. Son malos. Que alguien perdió un anillo, ¿te acordás? De acuerdo, sí. ¿Te acordás que alguien perdió un anillo que después dice, ahora cómo llego a mi casa? Y tuvimos que ir a una, no vamos a decir el nombre del jugador, sí. Tuvimos que ir a una joyería. A una joyería. Ahí, sí. Esto fue, creo que fue en Necochea, ¿no? O en San Clemente. No me acuerdo. Pero tuvimos que ir a hacer un anillo y que quedara exactamente igual como el que se le había caído a este jugador central, alto él, porque me habían tirado al mar. Y en la joda esa que me hicieron, se le cayó la alianza. Pero eso ahí no terminó la joda, porque estaban de acuerdo con el de la banana. Y yo le decía que se acerque, y el de la banana se alejaba y dice, no, tengo que ir a cargar nasta. Mirá que lo que me decía el loco este. Y yo decía, ¿qué cargar nasta, pelotudo, que me estoy ahogando acá? Y los jugadores se reían nadando hacia la orilla. Te estabas ahogando en serio. Y yo me estaba ahogando en serio, si yo no sabía nadar. ¿Viste? Aparte no es que te ahogás, al ponerte tenso, nervioso, se te contraen los músculos y ahí es cuando viste, perdiste. Y yo decía, no sé nadar, ¿de qué se ríen? Y yo me acuerdo, el inventor de la broma fue, ahí está, Ale Capelletti. Ah, se corta un poco, por esta zona es, ahí Capelletti nos dice que se corta un poco la transmisión. Me acuerdo que el inventor fue el Tato Soria. No, yo nunca me había subido una banana esa en el mar, ¿viste? Entonces Tato me dice, sentate adelante que disfrutás más. Y yo fui, me senté adelante. No, adelante te da el agua. Todo el tiempo te va pegando agua. Creo que, bueno, como esas, un montón. He corrido varios kilómetros con el plantel. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que una vez, ¿vos jugaste con el 9 que vino de Rosario? Que después se fue a Morales. Morales. Cristian Morales, que después se fue a México. Hizo, sí, bueno, Cristian fue uno de los que venía a casa claro, a comer y a estar. Vivía en el club, claro, pero me acuerdo que un día estábamos haciendo con el profe, con uno de los profes, ¿te acordás? ¿Quién hacía así? El profe... que estuvo con el Tolo Gallego. El Independiente, claro, claro, ahora no me acuerdo el apellido, ya me va a salir. Ya nos va a salir. Sí, fuimos a marcar el, como si iba a correr, el circuito. Ajá. Y una vez que estaba marcado, llevó al hijo, ¿te acordás? Llevó al nene, sí, porque él fue con la familia. Sí. Llevó al nene, el nene vino insolado, el profe estaba loco. Lo hizo marcar todo el circuito con el nene, no sé cuántos años tenía, el pibe todo colorado, pero el profe estaba loco. Y yo corría, o sea, iba a traerlo. Llegué primero que el Pocho Velázquez, al Pato, al famoso Pato, ¿te acordás? El Pato amarillo. Sí, hasta el Pato. Ya, hasta el Pato había que correr. Yo llegué primero que el Pocho Velázquez, al Pato. Sí. Y este pibe, Morales, en determinado momento se separa y me dice, yo era el presidente del club, me dice, ¿usted por qué corre? Digo, yo corro porque si ustedes me ven correr a mí, que soy el presidente del club, y fíjate cómo estoy, y corro, claro, ustedes tienen que correr el doble y ponerle más. Y el tipo me miraba, no entendía nada, pero el Pato ese lo odiábamos. Lo odiábamos. Son las 10:34 aquí en Remedio de Escalada, estamos charlando con Sergio el Patón Bonaccioli, jugador de la hostia que vistió la camiseta de Talleres, y te quiero preguntar, Patón, ¿cómo llegó la propuesta de quedar en el séptimo arte también marcado para siempre, ¿no? Con el 5 de Talleres. Bueno, mirá, eso fue un día, me llama un amigo y me cuenta que el Garza, que es el director y el que hizo la película, ¿no? Amigo de él, o sea, amigos en común. Hacemos un punto ahí, el Garza Viñez, sí. Era de ahí del barrio tuyo. Sí, Adrián, no, él vive más en Machado. Manuel Castro, entre Machado y Ramón Franco. Porque es sobrino de un ex jugador de Talleres de la década de 40. Ajá. Antonio Viñez, que jugó en la década de 40, que en Machado y Lituania... Tenía el bar Mataburro, después se retiró del fútbol. Bueno, vivía ahí, Manuel Castro y Machado. Claro. Y mi amigo vivía sobre Garay y Rosales. Entonces, eran muy amigos ellos, tenían una banda de música, y yo los iba a ver, iba a verlos a veces donde tocaban y eso. Y Adrián, siendo que el hermano de Adrián, Viñez, muy futbolero, fanático de Talleres, y él no, él músico, cantante, y esas personas que de pelota no entienden, te ven una pelota, te dicen pelota, no entienden nada de fútbol, ¿no? Tirame el fútbol. sí, posta. Y bueno, entonces me cuenta mi amigo de que Adrián había empezado, yo ya sabía, perdón, que había empezado a, se había metido en Uruguay y había escrito el guión de una película, se la probaron en una muy de cine independiente, ¿no? Una productora de baja producción, de bajo costo, hicieron una película. Decilo más fuerte, cine independiente. Sí. Y bueno, y él, ahí le fue muy bien y le financian para hacer, digamos, le toman para hacer su segunda película. Y ahí es donde me llama mi amigo, me dice que quería hablar Adrián conmigo, nos juntamos ahí sobre Garay y me dijo de que bueno, que él había pensado hacer una película, que quería que se llame El 5 de Talleres, que bueno, que iba a hacer una ficción, ¿no? Que él iba a hacer, porque un poco él se inspiró en que siempre me preguntaba, como el hermano del fanático de Talleres, sabía que yo jugaba y todo, entonces cada vez que me veía me preguntaba cosas del club. Y a él le interesaba, por ejemplo, cómo vivíamos, cómo hacíamos, si no llegaban a pagarnos, si el club no estaba en muchas condiciones para... Entonces miraba más que nada como, digamos, como lo que tiene que ver con el sentimiento y la problemática de llevar adelante quizás en una situación, ¿no? Que no era muy... Y de ahí se ve que él... bueno, fue por ese lado, me preguntó si yo tenía algún problema con que utilice mi nombre, mi apodo, mi apellido, porque en la película en hasta un momento hasta le dicen Bonaccioli también. Y bueno, yo le dije que era su película, que ya lo conocía a él y que no había ningún problema con nada, así que así fue como me enteré y como le di el ok para que haga todo desde un primer momento. Así que bueno, fue, la verdad, obviamente fue sorpresivo para mí, ¿no? Y bueno, así fue como... No, y aparte una caricia al alma, una caricia al corazón, seguramente dentro de 50 años cuando tus nietos te pregunten la película de culto donde participó, se hizo en honor a mi abuelo, por ejemplo. Sí. Porque esta película va a quedar como la de la Pink Floyd, todos la van a ver. A mí me pasó que... claro, para mí fue muy fuerte, porque todo lo que movilizó y lo que para mí, o sea, mi barrio, mis amigos, la mayoría de mis amigos participan en la película. O sea, la mayoría de los que se ven en la película no son actores, son amigos de Adrián, que son la mayoría amigos míos. Y después un montón de cosas de la película que tienen que ver conmigo. Vino a mi casa, y que era casa de mis papás, a mi pieza, y llevó la fotografía. Hay un montón de cosas en la película que son muy fuertes. Para mí fue todo ese momento, ¿no? Fue muy fuerte, muy lindo, en realidad. Y al principio lo que me pasó es que al ver la primera vez la película me sentí medio... que no entendía nada, porque fue, digamos, me veía a mí como personaje, y si bien quizás encontraba en el personaje de la película algunos contrastes que tienen que ver conmigo, con mi personalidad, con lo que fuera, entonces medio que no entendía mucho después de verla por primera vez, y después ya cuando la fui viendo, la vi como 5 veces, porque después me invitaron a Mar del Plata, donde fue el estreno, fui al club cuando se hizo en el club, y la vi, y ya después le encontré un montón de cosas graciosas, un humor que me gustó mucho, y bueno, y qué sé yo, y un montón de cosas que me movilizaron, ¿no? Sergio, te manda un abrazo grande el señor Ascenso, Sergio Mobilio, y dice que aún conserva tu camiseta. Excelente jugador y mejor persona. Un abrazo grande también, estaba siguiéndonos estuvo mucho tiempo siguiendo nuestras campañas y apoyando en todo. Así que un abrazo grande para Sergio, no lo veo hace muchísimo tiempo que no lo veo. Le mando un abrazo grande. No, está gordo, viejo. No se llama. Toma vino, no, un desastre. Ahora hace un programa de turf. De turf, sí, está, hace, te digo la imagen para que tengas una pintura de lo que hace. El tipo se pone frente a la cámara, ¿viste? Y se acomoda el flequillo, que ya como el mío no tiene arreglo, y dice, me falta luz acá, y me falta luz allá. Y sale hablando, claro, sale hablando del Beto Jaquet, y atrás te tira la 14ª de San Isidro, el chabón. Y lo que me hace reír de todo esto, me causa gracia, porque es un amigo, lo quiero, pero ya este chabón hace... Al lado de él tiene una copa de vino. El tipo tiene una copa de vino y ahí hace el programa y cada tanto le manda un beso al Tinto Carlón y sigue con el programa. Qué malo que es. Sí, siempre fui malo. Yo rescato de ese grupo, me encantaría un día encontrarme con esos tipos que se conformaban, porque a veces la gente no sabe y putea a algún jugador, ese equipo sí. Que terminábamos de jugar los partidos y parábamos en cualquier kiosco, viniendo para Escalada, sí. A comprar 6 cocas de 1.25 litros, ¿te acordás? De 2.25 litros, y los paquetes de galletitas surtidas. Sí. Igual con que alguno comiera 7 galletitas, porque eran 6 para cada uno, porque teníamos un hambre. Y ese plantel se bancó todo eso. Se ha bancado 7, 8, 10 meses sin cobrar. Igual le ponían el pecho a las balas. Pero hoy la nota es con Bombón. Y yo creo que la mayoría de la gente de Talleres y los que hicieron la película y todos los que giran alrededor del fútbol y que se acuerdan, vos le decís, ¿te acordás del Patón? Y todos te dicen, ¡qué buen tipo! Y yo creo que, me parece, ¿no? Que es mejor, me parece que llena más el alma que la mayoría de lo que vos le preguntas, como a Carlito en su momento, o como te preguntan ahora, che, el Bombón, qué buen tipo el Bombón. Ni siquiera te dicen primero qué buen jugador Bombón Bonacioli, qué buen tipo. Y yo rescato y me alegra haber sido presidente en el club del Club Talleres en este momento difícil, con una banda de pibes que eran realmente impresionantes. El respeto que me tenían a mí, que era un seco. Llegaba yo y te decían, ahí viene el presidente. Y yo era uno más del montón, como todos ustedes. Así que rescato la bondad de Alfredo Pech, que nos saluda ahí desde la ventana a la radio. Rescato eso de Bombón y de toda la familia. Rescato eso porque realmente fuiste una excelente persona, Bombón Bonacioli. Bueno, Héctor, muchas gracias. Y bueno, a mí me tocó, o sea, haber llegado al club para mí fue algo muy lindo y me entregué de cuerpo y alma, y haber estado en esos momentos tan difíciles como nos tocó en ese entonces. Porque después, a partir de ahí, el club ha pasado por otro, empezó a pasar por otros momentos, pasamos por momentos económicos donde no tuvimos ningún problema, principalmente haber llegado, cuando llegué y haberme encontrado con la mayoría eran chicos que venían de inferiores y que estaban dispuestos también a dar todo por esa situación tan particular y teníamos a la gente que manejaba el club que veíamos, bueno, un poco lo que decía Héctor antes, que veíamos que vos salías, que Héctor salía a correr y que entonces decía, si está corriendo el presidente con nosotros, ¿cómo no voy a correr yo? ¿No? Entonces cuando llegaba Héctor se hacía un silencio porque era el conductor, era el que nos marcaba lo que teníamos que hacer en esa situación. Y bueno, me quedé un poco sin palabras, pero lo único que tengo para decir es que, bueno, que me entregué por completo como soy y tratando de aportar para defender defender la camiseta, defender el club, y bueno, así que eso es lo que me llenó la alegría, me llenó el corazón, y me llenó el alma, me llenó la vida, así que bueno, eso, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos con esa frase final. ¿Estás ligado al fútbol? Sí, hice el curso de entrenador, así que estoy como entrenador, ya hace unos años. Estuve, mi primera experiencia, estuve en el club, estuve en Talleres con ahí con unas categorías con el séptimo, octavo y novena. ¿Alguna campeona? Sí, tuve una linda, la verdad que tuve un año excelente, y cuando estaba terminando el año, estaba Cristian Aldirico, había agarrado el técnico, y bueno, me tuve que ir en ese momento, me tuve que ir de inferiores, no nos pusimos de acuerdo con la dirigencia de fútbol infantil para que yo continúe, no por lo económico, obviamente, sino por distintas cuestiones, y me estaba yendo del club, literalmente, estaba saliendo por la consistería, y me llamó Cristian Aldirico, que estaba dentro de la cancha, entrenando con la primera, para hablar conmigo. Entonces fui y me preguntó si tenía ganas de sumarme a trabajar con él en el cuerpo técnico de primera, que, y ahí arranqué, así que me sumé a Cristian, y bueno, y tuvimos un tiempo ahí en la conducción del primer equipo, que fue también una experiencia increíble, haber logrado, después que se logró el ascenso, y bueno, ni hablar de eso, ¿no? De la alegría que fue. Así que bueno, estoy como entrenador también, estoy metido en el tema. Bueno, Patón, gracias por este momento, gracias por los recuerdos, gracias por tu identificación, gracias por la camiseta, gracias por todo lo que lograste. Te deseamos mucha suerte en todo lo que emprendas. Y bueno, de mi parte, solamente chapó, porque has demostrado en la cancha y fuera de la cancha todo lo bueno que sos. Así que agradecido de nosotros, este medio, de este momento que nos brindaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme hecho partícipe, por tenerme en cuenta, y bueno, quiero mandarle un abrazo grande a Héctor, decirle que para mí defendió el club de una manera increíble, un momento donde prácticamente había muy poca gente. Me quiero acordar de Miguel Petracona también, que después todos podemos tener, nosotros conformábamos un plantel donde no éramos amigos entre todos, porque era imposible ser amigos entre todos, pero sí estábamos defendiendo lo mismo y formábamos parte de un equipo, entonces como mínimo teníamos que ser compañeros, buenos compañeros, y ir detrás de una causa, ¿no? Y entonces, más allá de la diferencia que podamos tener entre todos, en ese momento estaba Miguel Petracona y estaba Héctor adelante y al frente de todo, y creo que si logramos pasar y continuar, porque el club hasta después estuvo cerrado, y si logramos continuar y salir adelante de todo ese momento, fue gracias a ellos que estaban ahí día a día y bueno, y llevando adelante todo. Así y que ustedes bueno, salen de la cancha, ¿eh? Y bueno, les quiero mandar un abrazo grande a todos y hasta siempre. Gracias, Patón. Que tengas buen día. Saludos a la familia. Gracias a ustedes. Te manda un beso grande mi hermana, Patón, que está escuchando en Castelli. Seguramente qué grande, Pata también, así que te mandan un beso grande. Qué grande, Patita, la familia Torres. Un abrazo grande para todos. Vamos a seguir en contacto porque tenemos muchas más cosas para hablar, ¿eh? Esta es la primera parte. Esta es la primera parte de Patón, ¿eh? Tenemos que contar. Bárbaro, podemos hablar un montón de cosas. Sí, cuando nos bajamos en la cancha de la salida de la cancha armenia, que nos bajamos con el enano Santillán a pelear con la hinchada de Tigre, eran 250.000. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Yo cierro, si me dejás, diciendo que hemos tenido grandes jugadores, ¿eh? El ruso Molnar, el enano Caicedo, el negro Miguel Ángel Gallardo, grandísimos jugadores. Pero te recordamos en Talleres como una gran persona. Te mando un abrazo, Patón. Gracias, Gracias, Héctor. Abrazo grande para vos. Para comentarnos, mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Y 10:55 de la mañana aquí en Remedio de Escalada. Somos Escalada y su gente, una ventana al barrio por www.moshradio.com. Matías Datri en la operación técnica. Héctor Torres. Muy bien, y nos manda un mensajito, un flyer, información flyer, aprendí a decir. Claudia Rodríguez, que es la encargada. La encargada, la del sí, del área de género del Club Atlético Talleres, y nos estamos juntando para repartir a las familias que buscan asistencia en nuestro club lavandina, detergente, jabón blanco en pan. Pueden contactarnos por mensaje privado para coordinar las entregas. Así que ya saben, el espacio de género del club tiene su página. Aquellos que quieran colaborar, aquellos vecinos que quieran colaborar con lavandina, detergente, jabón blanco en pan, se contactan a través de la página. con Claudia Rodrigo, cualquiera de las chicas que representan al espacio de género del Club Talleres, y coordinan la entrega. Por mensaje privado se manejan ahí, ¿sí? Aquellos que puedan colaborar. Y además, el círculo de socios... Bueno, ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar con ellos. Así que ya saben, estamos juntando para repartir a las familias que buscan asistencia en nuestro club lavandina, detergente, jabón blanco en pan. Pueden contactarnos por mensaje privado para coordinar las entregas. Ingresen a la página de Espacio de Género del Club Atlético Talleres. Así que muchísimas gracias también por la... por la buena predisposición y la ayuda, y la solidaridad. Y se siguen sumando a esa movida solidaria que nació hace 20, casi un mes, y cada vez son más la gente que por motus propio se está organizando para seguir colaborando. Estamos desde el Dr. Melo 4565, el Remedio de Escalada, MOS Radio, Escalada y su gente. Muy bien, y ya empezó a tener repercusiones la nota del Patón, ¿eh? Qué tipazo, ¿sí? El Patón, no, Bonacioli. Terrible, terrible. Qué tipo bueno, loco. Si hay tipos buenos en el fútbol, por lo menos yo conocí al Patón. La gente de la agrupación Grande Senace del Club Atlético Huracán, nuestros amigos de Parque Los Patricios, están escuchando el programa, ¿eh? Así que bienvenidos, estuvieron ayer colaborando. Ayer estuvieron colaborando en la cena que se entregó en el Club Atlético Talleres. En un ratito seguimos con las notas. ¿Quiénes vienen en las notas ahora? Y tenemos a Ezequiel Muño, el presidente de Fomento, para después de la tanda. Sí, y después viene Marcelo Prieto. Marcelo Prieto, Omar Ciscar y Omar Besazo. A Marcelo Prieto hay que preguntarle mucho, ¿eh? Quiere que le pregunten mucho, sí. Bueno, le decimos quiénes auspician el programa. Frapar, Construcciones Civiles, en Banfield Oeste y Lomas de Zamora. Losas, Carpintería, Hormigonados. Contacto 116-482-2968. Frigorífico El Recero, directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa de pollo y carne. Hacé tu pedido al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa. Frigorífico El Recero, Taborda y José León Sarmiento. Rey Mobilio dice que tenemos más propaganda que Telefe antes de Jesús. Autoservicio La Utopía, de Miguel y Graciela. Almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo, 3973-9329. Recibimos todas las tarjetas sociales sin agregarle nada, Dardo Rocha, 3974, entre Don Oriones y Hernandarias, autoservicio La Utopía. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillos. Llámanos desde todo el país al 0800-555-8558. El predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, fútbol femenino, escuelita de tenis, escuela de fútbol, salón para eventos, escuelita de arquero y centro de entrenamiento deportivo, hockey femenino, Barragán 4400, pegadito a la estación de Remedio de Escalada, 4208-8603. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya, esquina Rosales. Consultorio odontológico del doctor Omar San Girolami. 2 de mayo, 2784, Lanús Oeste. Solicita turno al 4247-8484. Socios del Club Atlético Talleres, 15% de descuento con la cuota al día. Atendemos Hospital Italiano, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno Medicus. Se respetan las normas de seguridad por el COVID-19. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyer, impresiones, laminado, mate, tarjetas personales. Garay 181, Remedio de Escalada, Delivery 155-049-7615. Tus mejores viajes, agencia de turismo. No damos por ahora ningún paquete porque obviamente no se puede, ¿sí? Uh-huh. Servicio técnico de heladeras y lavarropas AIT de Damián Dinuso. 4248-1724, 154-187-9748. Vas a tu casa, te arregla la heladera. Mientras te arregla la heladera, ya te cuenta el segundo piso de la tribuna, claro, de talleres. Y la van a techar también. También, sí. Arreglamos heladeras nacionales e importadas. Freezer, exhibidoras, todas las marcas. Visita sin cargo en Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. 4249-9893 y 4203-5777. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, vino patero, productos de campo, quesos, miel, habanos cubanos, ahí están, vienen los habanos y con los habanos vienen los espías, ¿vio que dice la Bull? Coso, sí, Bull también. Que, cuando chupa dice que vienen los espías con los habanos cubanos. ¿Dónde está Uva Roja Vinoteca? Bedoya, esquina Marco Avellaneda, Remedios de Escalada, viviendas, no, Muebles Libertad, todo para tu hogar, créditos personales, Avenida San Martín, 1902, Lanús Oeste, Magallanes, 3102, Remedio de Escalada, y Murature, 2174, Lomas de Zamora. Entrá a la página de Muebles Libertad y podés comprar online también, ¿eh? Yo que aprendí a decir online, ¿eh? Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuestos, Balances, Sueldos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Aplicación Tributaria Sociedad Anónima Libros Contables. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Jorgito Barrios y a su compañera Silvia de la Gallega. Casa Pepe Medina, sepelio, servicios fúnebres, cremaciones, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675, Remedio de Escalada, 4242-0520, 4242-1539. Ya estoy buscando lo de Refriván, por acá está. GL Electricidad de Lucas Gatti, materiales eléctricos, diseño, iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, ideas, planificación de obra, asesoramiento profesional, Beltrán 351, Remedios de Escalada, y Uriarte 1101, también en Remedios de Escalada. GL Electricidad de Nico Gatti, ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo 1367, 116-089-3554, 113-792-2319, venta de materiales eléctricos por mayor y menor, atención al gremio, iluminación y proyectos, reparto de carnes, embutidos, achuras, cerdo, Frigo Car, directo del campo a tu carnicería, ventas por mayor y menor, de carnes, achuras y embutidos de primera calidad. Llámanos 113-275-8338. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Muy bien, y también auspicia este programa Refriván Equipamientos, una empresa dedicada a la venta de equipamientos gastronómicos como cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes, Refriván es la mejor opción. Estuve viendo la página, así como si esto fuera poco lo que le dije recién, ¿sí? También venden juegos de muebles de jardín, hornos de barro, asadores, disco de arado, planchetas y mucho más. Podés visitar en su excelente y muy completo showroom de la calle Marco Avellaneda 938, Remedio de Escalada, o contactarnos a los siguientes teléfonos: 4200-27131, 4288-3508, ¿no? Dije, sí, 4288-3508. También puedes enviar un WhatsApp al 11-5-226-7859. Y allí los vendedores de Refri Van te van a estar esperando para evacuar cualquier duda que tengas. Así que si no sabías, ahora ya lo sabes. Refri Van, la mejor opción. 11 y 6 minutos de la mañana, estamos en Mosh Radio, Doctor Melo 4565, desde la ciudad de Remedio de Escalada. Estamos en comunicación con el presidente del Club Fomento, Ezequiel Muño. Ezequiel, buenos días. Fernando Cirinero te saluda, esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. ¿Cómo te va? Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, para los dos. Buenos días para todos. Bueno, Ezequiel, siguiendo la temática del programa y los que venimos haciendo con el tema de los clubes de barrio, queremos saber cómo es la situación de tu club, del cual presidís, de Fomento. Bueno, la situación de Fomento en particular no es mala. O sea, nosotros vamos a poder afrontar este parate del COVID-19, o sea, de la cuarentena, lo mejor posible. Vamos a terminar lo mejor posible, pagando los impuestos, todo, pero bueno, la situación de Fomento es en particular diferente a muchos otros clubes que realmente la están pasando muy mal y que hoy están entre la disyuntiva de pagar sueldos, la disyuntiva de pagar los servicios, y la verdad que escucho y hablo con colegas y es angustiante la situación, la verdad que es un desastre, y bueno, los entiendo, estamos todos entre todos buscando de la mejor manera para salir adelante de esta situación, que están los clubes cerrados, sin ingreso de dinero, ni de cuota, ni de canon de actividades o de eventos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. La realidad es que no nos tendrían que estar cobrando los servicios ni de luz, ni de agua, ni de gas. Eso es lo que tendríamos que estar reclamando a los clubes de barrio con respecto al tema de los servicios para poder afrontar lo mejor posible, porque las tarifas siguen viniendo con los tarifazos que tuvimos los 4 años anteriores, así que sería bueno desde tu posición poder aglutinar, juntar a todos los clubes de barrio que están en la misma posición y generar un consenso para ir con ese reclamo, porque son servicios que no se están utilizando. No solamente que no se están utilizando en muchos clubes, sino que siguen viniendo las facturas, o sea, siguen viniendo. No sé si vienen y te controlan, por ejemplo, el medidor de gas, y te controlan el medidor de la luz. O sea, te vienen las facturas de 6 lucas, 7, 8, 10 lucas, como si las estuvieras usando todo el tiempo. Y la verdad que los clubes estamos cerrados. No tenemos ingreso y encima tenemos que pagar semejante dinero. Y lo peor de todo no es solamente que no lo vamos a poder pagar, y en algunos casos lo van a pagar y van a quedar en rojo todas las cuentas de los clubes, sino que te mandan una página web para entrar, para que no te corten el servicio. O sea, vos te tenés que inscribir a una página para que no te corten el servicio. Es una cosa graciosa, porque muchos no lo vamos a poder pagar, otros lo van a pagar y van a quedar en rojo, y la verdad que noto que muchos dirigentes de clubes están muy tibios con este tema y no hay un reclamo en sí con respecto a esto. Como que todos ahora están, y sin que nadie se sienta ofendido, pero como que todos ahora están con la cabeza metida en la organización de la olla popular, como que todos están ahora con el tema metido de la salud de los chicos, la salud de la familia, que realmente sí, preocupa las dos cosas. Pero así como le damos prioridad a eso, también le tenemos que empezar a dar prioridad al reclamo de las tarifas de luz, de las tarifas de gas, de las tarifas de agua, porque no va a pasar como nos pasó los 4 años anteriores. Que no nos dieron bola así todo, que reclamamos, fuimos a Plaza de Mayo y un montón de cosas, no nos dieron bola, lo terminamos pagando igual. Entonces no tenemos que dejar pasar la oportunidad de hacernos escuchar de vuelta y tratar de reclamar lo que es justo, que los clubes se usan para actos políticos, los clubes se usan para que las escuelas hagan gimnasia, se usan para vacunatorio, ahora se usan para darle de comer a la gente, los clubes se usan para un montón de cosas, y para esas cosas no te piden ni papeles, no te piden si está registrado en personalidad jurídica, si tenés el coso municipal, no te piden nada para eso. Ahora, cuando vos tenés que reclamar, cuando vos tenés que realmente pedir lo que es justo, que no nos tendrían que cobrar la tarifa por la acción social que tenemos hacia los barrios, ahí te llega la factura, nadie dice nada, estamos todos callados. Y bueno, y eso es lo que ahora me parece a mí, que los clubes también tenemos que darle un poco de pelota a este tema y salir a reclamar a través de redes sociales, porque por ahora no se puede salir. Y si no somos escuchados, bueno, vamos a tener que salir como salimos hace 4 años atrás, va a ser 5 ahora en junio, va a ser 5 años, como salimos hace 5 años, hacernos escuchar en Plaza de Mayo. Creo que el reclamo va a ser justo y calculo yo que la sociedad, los padres, todos nos van a acompañar. No están, Ezequiel, Héctor Torres te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andas? Bien. No hay, no se había formado, no me acuerdo el nombre ahora, una asociación... Sí, la Unión de Clubes. La Unión de Clubes de Barrio. Sí, ¿y qué pasó con eso? Se formó la Unión de Clubes de Barrio, pero, a ver, en todo esto muchas cosas son políticas, Héctor. Sí, vos las conocés, obviamente. Yo las conozco también. Bueno, ¿qué pasa? Ahora cambió el gobierno, cambió la identidad política del país, y ahora es como que nadie dice nada, como que estamos todos callados. Y la realidad es una sola, acá hay que reclamar por los clubes de barrio, el interés es el club de barrio, no importa si cuando estuvo Macri, no importó, fuimos adelante, nos plantamos en Plaza de Mayo, hoy es Alberto, entiendo la situación económica del país, entiendo lo de la salud, entiendo todo, pero también nos tienen que entender a nosotros, por lo que dije recién, para usar los clubes para un montón de cosas, ahí a la orden del día están los clubes, van los presidentes, abren las puertas y estamos todos ahí colaborando a full con el Estado, porque somos parte de eso. Pero en el momento que nosotros necesitamos la colaboración del Estado, no nos escuchan. Y la verdad que no entiendo por qué, en este sentido, ya que estuvimos bajo la bandera del club de barrio durante 4 años, no entiendo por qué hoy hay muchos dirigentes que hacen silencio. Y te digo esto porque fui a un montón de reuniones donde estuvo Scioli, donde estuvo el otro que estaba en educación, bueno, en un montón de lados donde estaban figuras importantes, no es que no nos reuníamos con nadie. Hoy, es más, en la última parte de la campaña política, Alberto Fernández estuvo en el Club Lanús y se comprometió a trabajar con el tema de los clubes de barrio. De hecho, hay una ley cajoneada hace más de 5 años también. Y no tenemos respuesta y así estamos. Lamentablemente, económicamente, muchos clubes tienen empleados y están entre que le pagan a los empleados, que no le pagan, que los servicios, que la deuda de los servicios. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de todo esto. Porque bueno, hasta ahora no nadie dice nada porque bueno... la situación de la salud, la situación económica, pero bueno, en el mientras tanto siguen cayendo las boletas y después de que pase todo esto, cuando empiece de vuelta la actividad de los clubes, vamos a ver cómo quedamos parados todos, ¿no? No, más allá de que el tema, obviamente hoy por hoy hay que priorizar la salud, la gente está mal económicamente, la mayoría de los clubes está, o muchos clubes están dedicando una parte de sus socios a tratar de contener a la gente, eso no quita, como decís vos, de que también se esté pensando y hablando de cómo solucionar el tema de las tarifas. A mí me parece, por lo que vos estás diciendo, habría que tratar de contactarse entre ustedes, aunque no se puedan juntar. Ahora hay redes sociales, hay formas de hacer comunicación, de juntarse todos los clubes. El que no quiera o que no tenga gana, bueno, después le contestará o le dará respuesta a sus socios de por qué no quiso. Pero me parece que más allá de quién esté políticamente a cargo de los municipios, de la gobernación y tanto de la presidencia, me parece que los clubes tendrían que juntarse, como decís vos, y empezar a reclamar qué va a pasar con los servicios, ¿no es cierto? Porque hay una Defensoría del Pueblo que tiene que trabajar por esto, ¿no? También, pero más allá que esté, vos me decías que Fomento a lo mejor hoy puede llevar sobrellevar esa situación. Talleres, dentro de todo, también la está sobrellevando dentro de sus posibilidades, la lleva y bien. Hablamos con la presidenta de Villegas el otro día y también, también se le complica. Recién hablábamos con Jorge David Englund de Sanma de Escalada y Florencia, que también están por una misma situación, la están pasando mal. Me parece que en principio a lo mejor un llamado entre todos los clubes de acá de la zona, que esto se vaya gigantando, que se vaya acrecentando y que empiecen, como dijiste vos, a lo mejor no es necesario que se termine en Plaza de Mayo, pero sí, bueno, en principio me parece... a lo mejor hablar con el intendente municipal, con el área de deporte del municipio, a ver hasta dónde el municipio podrá darle una mano, y si no es ahí, bueno, la gobernación, para ver qué solución se le puede dar a estos clubes, a nuestros clubes de barrio, no a estos clubes, a nuestros clubes de barrio, porque son hoy por hoy, y desde hace muchísimos años, gran parte de la contención que a veces los políticos dicen o decimos que tienen que tener los barrios se hacen a través de los clubes. Sí, mirá, en el caso, yo estoy en una liga de Loma de fútbol y tengo contacto con 80 clubes de Loma, tengo contacto con los clubes de Lanús, y la realidad que ya la situación yo la he planteado, porque en un principio salió el comunicado a través de la página de Teis Sport, salió de que no nos iban a cortar los servicios, que nos teníamos que anotar en una página para no cortar los servicios. De ahí se armó un debate, pero la mayoría está con lo que estamos hablando ahora, del tema de la salud, de prioridad, de darle la contención a la gente, que yo estoy recontra a favor de eso. Pero no quita que dejemos de lado esto también. No, aparte, tenemos que hablar ahora para cuando arranque. No, pero aparte, si te cortan los servicios, no podemos dar más contención. Bueno, es así. Todo lleva la mano de una cosa a la otra. El tema está que para que no te corten el servicio vos tenés que ingresar a una página y anotarte con 1000 requisitos. O sea que no es que no te corten el servicio porque sos un club. No, tenés que tener 1000 requisitos. Ajá. Ahora, después ya tuvimos reuniones a través de Zoom con la gente de deporte del municipio, y la realidad que desde el municipio venimos teniendo mucha ayuda a los clubes de barrio en Lanús, por lo menos. En el caso de Fomento hemos tenido hasta el sponsor en camiseta, por ejemplo, hemos tenido un tablero electrónico, hemos tenido pintura para las instalaciones, y muchos clubes han recibido subsidios. O sea, desde la parte municipal siempre... por ahora estuvieron ahí presentes ante la necesidad de los clubes. No sé si habrá llegado a todos, porque es difícil llegar a 150 clubes con 150.000 problemas o diferentes, ¿no? Pero bueno, a muchos ha llegado, han techado clubes, han hecho cancha, han puesto iluminación LED, han hecho un montón de cosas, y de esta problemática que estoy planteando ahora sobre las tarifas, ellos están al tanto del problema y bueno, van a ver cómo lo van a llevar también por parte del municipio. Sé que va a haber alguna ayuda económica de parte del municipio, todavía no está cerrado eso, por lo mismo, están con el tema este de la salud, con el tema de repartir alimentos a comedores, a la gente, bueno, con otros operativos, y tanto ahora los clubes que, como que estamos ahí, que saben que estamos con este reclamo, pero bueno, todavía no tenemos nada en concreto, ¿no? Bueno, Ezequiel, muy concreto, muy clarito el pensamiento tuyo y de toda la gente que está ahí en Fomento. Te agradecemos por la nota. Mantenernos al tanto de cómo van surgiendo las negociaciones y si hay novedades para esto, y tenernos en cuenta para todo lo que tengas que decir desde tu posición, para que toda la gente de Remedio Escalada sepa lo que está pasando con tu club. Dale. Muchas gracias, Fernando y Héctor, por el espacio. Quiero mandarle un saludo, si me permiten, sí. A la familia del club, a todos los chicos, a la familia del club, bueno, y a todos los que me conocen que ahí están escuchando la radio. Les mando un abrazo y bueno, ojalá que pronto termine esto para volver a la actividad del club, que se extraña mucho. Vamos a seguir en contacto, gracias. Ahí te manda Dale. Saludo María José Parafati, de parte de Gianluca de la categoría 2008. Te mandan saludos, ese. Muchas gracias, chao Héctor, gracias por el espacio. No, siempre. Por favor, para lo que necesiten, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Tenemos mensajitos, mire, Fabián Pedro Aquisto. El doctor. Es abogado, peluquero, floriscunsulto, es Pepe Curdele. ¿Se acuerda de Pepe Curdele? Sí. Bueno, nos manda saludos y dice que le encantó la nota con el Patón Bonaccioli. Qué grande. Marcelo Blanco, fenómeno el Patón. Y sí, dice, sí, y sí. Gabriel Luna. El Gabi. Gabi Luna, de la 78. Hermosa nota con el Patón. Bueno, María José Parafati mandó saludos para Ezequiel, el presidente de Fomento, de parte de Gianluca, de la categoría 2008. Y Sergio Mobilio. Que lo vamos a tener a Sergio. Sí, tenemos, esa tiene, imperdible. Lo vamos a tener a Sergio Mobilio porque... Dice que en la 26, no entiendo yo, 26, no sé qué es, 26, asterisco, empatan sin abrir el marcador Hoffenheim. Mire cómo lo nombré, Hoffenheim, ¿sí? Y Hertha Berlín, sí. Hertha Berlín, ahí están. Mirando fútbol alemán. No, esto me parece que es timba, esto carrera. Bueno, esto, sí, sí. Vamos a decir que es fútbol alemán. Fútbol alemán, muy bien, tiene razón para no mandarlo en canal, muchachos. Pobre. Pero vamos a tener a Sergio, ¿sí? Porque queremos hablar del tema del ascenso. Tenemos música, ¿qué tenemos ahora? Ahora, a ver si ya está enganchado. Está enganchado, estamos en comunicación. Siguiendo con el hilo conductor del programa, me gustó, hilo conductor. Exactamente. Wow. Con esto de la solidaridad, en Talleres Solidarios, también se suma a todo esto, este trabajo, el Círculo Socio Vitalicio del Club Atlético Talleres. Tenemos en comunicación al presidente, al señor Omar Besazo. ¿Cómo te va, Omar? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Omar? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, comentanos, acá estamos desde Escalada y su gente, por Mosh Radio, trabajando en conjunto por esto, solidaridad, que nos está sorprendiendo a todos, que desde el club cómo se van sumando gente, cómo se empezaron a sumar ustedes. La verdad que es muy lindo ver a toda la comunidad de Escalada trabajando, la verdad que es muy lindo, nos pone muy bien a todos, esto nos tiene que unir a todos. Mira, nosotros... por una idea, la verdad que el doctor Romoni, que en realidad es el presidente, dejó un poco por el problema con la señora, pero bueno, ya volverá, pero bueno, dice, tenemos que hacer algo, y bueno, hagamos algo, y decidimos juntar un poco de dinero, los pasos son los siguientes, juntamos un dinero, ahora paramos, porque si no, no tenemos capacidad de almacenamiento de los productos, y de la confección de los bolsones, ¿no? Juntamos la plata, ahora esta semana que viene vamos a armar 55, 60 bolsones y lo vamos a entregar, le vamos a entregar a chicos de las divisiones infantiles, de fútbol, y también a través de Rodrigo, de la parte de Rodrigo Noriega. Física. ¿Cómo? De Rodrigo Noriega. No, exacto. Él va a distribuirlo con la gente de básquet, de handball, que lo necesiten. Y también algún socio, Héctor Torres, que es el conocedor y el que tiene la gran capacidad para esto, de las mejores escaladas, también si él considera que hay alguna persona escalada del club, también nos va a decir a dónde se puede direccionar esto que estamos haciendo. No es más que un granito de arena para este momento tan difícil que se vive, ¿verdad? Es un gesto. Hola, Omar, buen día. Héctor Torres. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Gracias por tus palabras. Y yo creo que es un gesto muy lindo lindo gesto. El otro día me comentaba Juan Carlos cómo nace esta posibilidad que tienen ustedes de concretar la ayuda, y realmente es admirable todo lo que está pasando en Talleres, más allá de resultados futbolísticos, de resultados de elecciones, de distintas miradas del club que pretendemos, pero hoy realmente a mí por lo menos me llena de orgullo. Creo que la parte, digamos, que podemos destacar de esta pandemia es que muestra la solidaridad que tiene tanto el Club Atlético Talleres como su gente, ¿no? Sí, es así. Y antes de esta pandemia, esta desgracia que tenemos la humanidad, ya ustedes, a mí me ponía muy bien cuando entras al club y ves gente, socios, no directivos, sino socios, trabajando, ¿viste? Haciendo cosas, pintando. Y yo ayer se lo decía a Juan Carlos Vilota, cada rincón que ves del club está diferente. La verdad que da gusto, la verdad que da gusto, porque está hecho todo con ganas, sin ningún interés político interno, que es lo que tenemos que sacar, y tenemos que tirar todo para el mismo lado. Así que yo creo que después de esto tenemos que aprovecharlo, aprovechar esta unión que tenemos para el bien del club. Yo creo que el club hacía mucho que no estaba en las condiciones que estamos ahora, ¿verdad? Omar, me decían de la preocupación de ustedes desde el círculo de socios vitalicios, de los adultos mayores que están pasando problemas. Exactamente, nosotros además de los chicos, si hay adultos mayores que están con problemas, lo que pasa es que uno no lo puede identificar. Necesitamos de la gente que camina la calle como vos, Héctor. Entonces, si ustedes saben de algo, no tienen más que decirnos, y enseguida nosotros estamos ahí, ¿viste? Yo te cuento, la primera parte ya la paramos porque, bueno, juntamos lo que más o menos consideramos necesario para hacer estos 55 o 60 bolsones. Una vez que terminemos eso, tenemos que armarlo y entregarlo. Una vez que terminemos eso, y seguiremos con la segunda parte. Lo que queremos es una sola vez pedir, pero hay mucha gente en espera, porque ya ahora hay gente que dice, yo me quedé tarde. Bueno, no importa, viene la segunda vuelta, así que mientras podamos vamos a seguir. Tampoco molestar mucho, porque la verdad, la gente que puede está poniendo en todos lados, y el que no está poniendo se contagia y después pone, porque la verdad es así. Así si hay adultos mayores que lo necesiten, y bueno, que se acerquen a través de ustedes, que como te digo, Héctor, estás muy en la calle, vos siempre, de toda la vida. Y bueno, tus chicos, lo mismo. A mí el otro día cuando estaban cocinando, veía a los chicos tuyos, digo, viste, lo llevan en la sangre la colaboración, y siempre para el club, así que bueno. Lo mismo que cuando estaba Pata, dice que Pata siempre estaba presente, así que bueno, eso nos llena, nos da fuerza a todos para movernos. Yo la verdad que estoy realmente feliz, orgulloso cada día más de nuestro club. Comparto lo que decías vos, ojalá que esto sirva para que en algún momento nos sentemos todos a charlar. Los que tengan diferencias, como lo hablamos la otra vez en particular con algunas personas, algunos socios del club, los que tengan diferencias con alguien dentro del club, que vayan. Bueno, ahora en este momento a lo mejor no podemos encontrarnos, pero cuando esto se corte, a lo mejor ir al club, charlar, el que tiene problema con Freije que lo hable, el que tiene problema con Torre que lo hable, el que tiene problema con Besazo que lo abre, limemos la pereza, dejemos las miserias de lado. Una vez más, o creo que queda claro ahora que el Club Atlético Talleres no necesita a todos, pero necesita a todos aclarando situaciones. No hablo de peleas, sino de cambios de opinión, de forma de ver las cosas. Enfoque. Exactamente. Sí. Que el enfoque puede ser distinto, y a lo mejor charlando podemos encontrar algo bueno para hacer en conjunto. Pero que dejemos todos, y me incluyo, las miserias de lado, los revanchismos de lado, los insultos de lado. Un montón de cosas la tenemos que aclarar, y yo creo que a partir de ahí podemos llegar a estar todos trabajando y todos colaborando dentro del club. Eso el otro día lo hablaba Matías con alguna gente, yo también. Y lo otro que me enorgullece. Mira, ayer nos despedimos de la cena de la puerta del club, por una forma de decir. Hasta ahora habíamos logrado la primer noche, que fueron 80 cenas, y nos quedó, porque la gente no conocía todavía lo que pasaba en Talleres, y nos quedó parte de la cena que lo llevamos a un comedor. A partir de ahí, hasta el día de ayer, nunca logramos que toda la gente que viniera se pudiera llevar su cena para la casa. Y no, te puedo asegurar, desde las lágrimas mías, de Omar Ciscar, la tristeza que teníamos, porque si bien estamos haciendo algo, los vitalicios están haciendo algo, el grupo género está haciendo algo, las agrupaciones están haciendo algo, los pibes de la hinchada están haciendo también su olla los martes y los jueves, no podíamos lograr decir, bueno, se fueron todos a la casa, ojalá en un tiempo no muy lejano no venga más nadie y no necesite la gente, pero mientras necesite vamos a estar. Pero decíamos, no podemos lograr que se vayan todos con su cena. Ayer logramos, Omar, que toda la gente que vino, que todos los que vinieron, se llevaran. Mientras esperaban en la fila, una sopa caliente a los que vinieron. Después se les entregó la cena, se les entregó la fruta, se les entregó ropa y se les entregó artículos de limpieza. Ayer pudimos lograr de que todos se fueran con su cena. Y cuando terminó, nos dimos un fuerte aplauso. Desde el presidente. Algo más, qué perfecto. Exactamente. Desde el presidente hasta los jugadores que vinieron a colaborar, hubo parte del plantel que estuvo ahí. Así que creo. A mí no me dejan salir, ¿viste? Yo salgo de cara dura, porque no me voy a quedar en mi casa en este momento. Salimos a ayudar, sí, nos estamos cuidando. Pero creo que Talleres está cumpliendo una vez más, seguramente lo ha hecho otras veces, vos lo sabrás también. La función social que corresponde. Tan profundamente como ahora, sí. No me acuerdo. Por ahí no tuvimos una desgracia tan grande, ¿viste? Obvio, sí. Así que yo lo que vos decías de la unión, el fútbol nos une a todos. La fotografía ideal para la unión de todos es el partido con Aldo Civi en la cancha de Arsenal. Sí. Uno recorría porque estábamos pegados al alambre, porque viste que con la bandera no se veía, qué sé yo. Uno recorría en la tribuna y veía a toda la gente, de la agrupación, de la otra agrupación, de la no agrupación, de los socios, de los vitalistas. Sí. Estaba toda la gente. Y se abrazaban y se saludaban y nos veíamos a la entrada, a la salida. Esa es la fotografía que tenemos que utilizar para esto que nos motiva a todos para estar juntos, ¿viste? Nosotros desde Vitalicio, vos lo sabes bien, brindamos el espacio para todo el que lo necesite. Así que cuando lo necesitan, está ahí presente. Y ya te digo, esto nos tiene que servir. El club está en una de las mejores épocas, así que la tenemos que aprovechar. Gracias, Omar, por el contacto. Nos estaremos hablando seguramente en el transcurso de estas semanas para seguir viendo cómo va este tema, ¿eh? Sí, nosotros ahora, si sale todo bien como lo tenemos planificado, entre martes y miércoles tenemos todo terminado y hacemos las entregas. Yo me voy a poner en contacto con Héctor, que es con el que tengo más comunicación, y sé que la verdad que está siempre caminando escalada. Y bueno, y lo que haya, bueno, lo repartiremos, y lo que no, lo dejaremos para la próxima. Y ya te digo, todo aquel que se enteró tarde o que no lo pudo hacer y lo quiere hacer, esta primer parte terminó, pero terminada la entrega que va a ser la semana que viene, empezamos a juntar para la segunda entrega, así que ¿qué? Y la idea es, para no molestar tanto, la idea es que el que ya puso, que vengan nuevas caras, que vengan nuevos convencimientos de que pueden hacer algo, ¿eh? Desde ya, muchas gracias por la difusión y porque ustedes siempre se ocupan de Talleres y de escalada. Gracias a vos, Omar. Saludos a los muchachos. Que les vaya bien. Saludos para todos, ¿eh? Vale, abrazo grande, Omar. Sí. Y chao, nosotros chao. Tenemos en Talleres tenemos una ventaja, que es el círculo de socios vitalicios, sí, porque sí. Hay mucha gente que está haciendo ollas populares o está preparando cenas o almuerzos y lo está haciendo en la calle con leña, con carbón, al frío, y nosotros, la verdad, gracias a aparte, círculo, sé en el lugar, lo ceden, pero aparte, ¿qué lugar? Nosotros tenemos, a diferencia de otros que también lo hacen con el mismo amor que nosotros, pero sin el lugar justo, ideal, nosotros tenemos agua caliente, agua fría, las mesadas, las ollas, las heladeras, las cocinas. Todo a disposición. Exactamente, nosotros llegamos a las 5 de la tarde a cortar la cebolla y los tomates y a las 8 de la noche nos vamos a la puerta del club a entregar la cena y lo hacemos en un lugar donde estamos cuidados, cobijados, calentitos y eso es gracias a la predisposición que tiene el Círculo de Socios Vitalicios por estar a disposición nuestra. No, es la forma de colaborar. Nos manda a ver... Ah, bueno, Elina Mancilla. ¿Sabe quién es Elina Mancilla? No. Ahora le voy a decir. Hola, Héctor. Hoy sí te estoy escuchando. Saludos para toda mi escalada. Elina Mancilla es una amiga mía de la infancia de Villa Talleres. Nos quedamos juntos por ahí. ¿Tiene un tema de Sandro? ¿Tendrá un tema de Sandro? Pues busca un tema de Sandro, porque ella es fanática de Sandro desde chica, pero fanática. La vamos a homenajear. ¿Sabe quién es? La mamá de un mágico. No me puedo... La mamá de un mágico que jugó en Talleres de 10. ¿De 10? Sí. El Dudi. Y claro, el ¿quién Dudi. Es el mágico? El Dudi. El Dudi. Elina Mancilla es la mamá del Dudi Pérez, nos está escuchando. Saludos, entonces. Sí, obviamente, para toda la familia, para el negro feo ese que tiene de marido también, le mandamos un saludo. Y ahora vamos a buscar un temita de Sandro y se lo vamos a sacar a ella porque le gusta. 11:37 de la mañana aquí en Remedio de Escalada, somos Mosh Radio desde Doctor Melo 4565 en la ciudad de Remedio de Escalada. Tenemos otra nota en línea, está... Una persona que usted quería entrevistar, Marcelo Prieto. En realidad yo no quería, pero bueno. Estamos en esta temática de la movida solidaria que está a partir del Club Talleres, se están juntando de todos los sectores de nuestro barrio. Muy bien. Lo único... Sí, termine, cierre. Sí, Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, gente, ¿cómo andas? Habla más fuerte, amigo. ¿Qué pasa? No querías, me volviste loco para que salga. solamente vamos a hablar... del trabajo solidario, no mezclé las cosas. No puedo cargar. Porque te conozco, sé que me vas a venir. Yo sé con qué vas no a salir. Nada. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, estamos hablando con Marcelo Prieto, más conocido para nosotros que le decimos el gato. Contanos un poco, me imagino que ya están en la esquina, o recién llegaste a tu casa, ya están preparando el almuerzo de hoy domingo. No, recién llego de laburar, sí. Lo preparamos durante la tarde. Ajá. O 5 de la tarde, ya dejamos todo preparado para mañana. Ah, claro, porque hoy es sábado, es mañana, sí, tenés razón. Claro, sí. Queríamos agradecer ahora a Osvaldo, que ayer nos donó una olla que nos estaba haciendo falta. Bueno, cuesta, sí. No se puede. Pero lo bueno es que se hace. Se hace y a pulmón. Mañana, ¿qué hay mañana? ¿Qué van a servir mañana? Y mañana seguramente arroz con pollo o algún guisito de fideos con pollo. Está bien. ¿Y diga desde dónde? Sí, no, ahora le vamos a preguntar. Ahí pasó Omar Trovarelli, pasó por acá, nos miró, pasó por la ventana de la radio. Contanos un poco quiénes son los que, dentro de lo posible, quiénes son los que te acompañan para... Le digo a la gente, estamos hablando con los pibes de Manuel Castro, hinchas de Talleres, fanáticos, como todo, hinchas de su barrio también fanáticos, y han tomado la iniciativa de los días domingos también armar una olla popular. A mí no me gusta decirlo, yo no le encuentro... Es un almuerzo. Sí, el almuerzo. Ellos empezaron ya hace... Este es el tercer domingo, si no me equivoco. El tercer domingo están ahí en Manuel Castro y Los Patos, los pibes de Manuel Castro, donde está la pared pintada ahí con su logo. Bueno, ahí ellos están haciendo también el almuerzo solidario para los vecinos. ¿Quiénes te están acompañando, Marcelo? No, somos muchos en realidad, para mamá. Son alrededor de 15 personas. Uh-huh. El grupo de chicos de ahí de la esquina. Después gente de por afuera que colabora acercándote algo para que se pueda realizar. Sí. Bueno, en todas las donaciones, como decía, pulmón, vos lo sabés muy bien. Ya compartimos una copa de leche en algún momento juntos. Los tallercitos, ¿te acordás? Los talleritos. Los tallarines, sí. Estás grande. Sí, estoy grande, sí, obvio. Y bueno, ahí nos manejamos así. Ayer pasamos por el club a retirar la olla, vimos también a los chicos del club que estaban realizando las cosas y en parte es emoción y en parte es tristeza porque obvio, sí. No tuviese que pasar esto. No. ¿Contagia, Marcelo? Sí. Yo de hecho me sumé yo a los chicos, ¿eh? Habían arrancado ellos con la idea y bueno, me sumé a dar una mano dentro de todo lo que podemos. Pero lo bueno es que gente del barrio se preocupa por el mismo barrio. Exactamente. Y lo triste es que cada vez vemos más gente que viene. A eso quería llegar. ¿Cuántos almuerzos sirvieron el domingo anterior? Y el domingo anterior se hizo alrededor de 3 ollas y la verdad no quedó nada. Qué va. Se dio un poquito de mercadería que teníamos, que uh-huh. se repartió a los primeros que han llegado. Sí. Y es feo cuando te queda gente y no tenés nada para darle. Justo eso estaba comentando, nos quedaron a nosotros 2 o 3 noches que la comida caliente se nos terminó. Claro. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo mismo, fuimos hasta el club, tenemos la posibilidad de estar ahí adentro y sí. armamos la viandita, pero con la comida sin hacer, o sea, le dimos los fideos, el tomate, el pollo, claro. la salsa para que la gente, bueno, llegue a su casa y se lo pueda hacer. Nos mató porque nunca podemos lograr tener todo lo que queremos. Nos mató una familia, les agradecemos esto, lo llevamos, pero no tenemos gas. Y claro. nos mató, sí, nos dejó ahí llorisqueando. Ayer, por suerte, pudimos lograr que todos se llevaran su cena. Inclusive estábamos ya en el club lavando las ollas y vino el portero y vino con un bols, con un tupper, y se vino una persona y es para 9. Y menos claro. mal que nos quedó comida y le pudimos también abastecer. Pero sí, realmente el otro día hablamos y decíamos que el éxito va a ser de todo esto cuando realmente ya no venga nadie. Exacto. Ojalá pase y ojalá logremos que no venga nadie. Pero cada vez hay más gente con más necesidad. Lo mismo le debe pasar a ustedes. Y cada vez hay más gente, cada vez hay más chicos. Uh-huh. Chicos en situación de calle, chicos con hambre. Qué va. Que a mí en un particular lo que más me golpea son los chicos. Sí, lo sé porque lo hablamos un montón de veces. Es lo peor. Es difícil ver un nene que te venga con un tupper a buscar comida a una esquina. Uh-huh. Es terrible. Sí, viste, nosotros, y como le pasa a ustedes y a Walter Ketty que están haciendo allá con los pibes sí. de la Cortada, y a Mariano que están haciendo ahí en Villa Esperanza, y nosotros sí. acá, y los pibes de la hinchada, bueno, un montón de gente que está haciendo también la radio, ahora lo vamos a comentar, una movida para sí. juntar alimentos y ropa también, te mata cuando vienen los pibes, la verdad que... Y los pibes es terrible. A mí siempre me quedó el recuerdo de cuando tuvimos la copa, la vez que dimos sí. la zapatilla, sí. ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí, sí. El nenito que, bueno, obviamente le dábamos un par de zapatillas y le dejábamos las que tenían puestas. Sí. Cuando la criaturita dijo, no sirven más, tengo los dedos para afuera. Sí, terrible. Ay, escuchar eso de un nene de 8 o 9 años, te queda. Bueno, pero por suerte hay un montón de tipos, en tu caso, los pibes, bueno, todos, para no nombrar y dejar a nadie afuera, solidarios, que nos causa mucha pena, sí. pero bueno, tenemos la posibilidad y el conocimiento y la confianza de un montón de gente para poder hacer las cosas que estamos haciendo. ¿A dónde o con quién tendrían que hablar o a dónde se tendrían que dirigir aquellos vecinos ahí de la zona que quieran colaborar con ustedes? Nosotros, por lo particular, no nos juntamos día de semana por este tema que no se puede. Uh-huh. Los sábados, por lo general, para preparar las canchas, estamos acá en Balcarce, uh-huh. en las canchitas de pasto sintético, ahí se prepara todo. Ahí en lo de Esteban. Y el domingo, ya a partir de las 8:30, 9 de la mañana, estamos acá en Los Patos y Mono en Catro, ya en la esquina. Ya preparando todo. Bueno, o sea que la gente que nos está escuchando, los que quieran colaborar, los que quieran ayudar, más allá de toda la ayuda que traen al club y a los lugares, si quieren ayudar y pueden ayudar a los pibes de Manuel Castro, ya saben, el domingo a partir de las 8:30, 9 de la mañana, ellos ya están preparando todo para el almuerzo, ¿sí? Y los sábados a la tarde, en Los Patos... Los sábados después de las 5 ya después de las 5. Ahí en Balcarce, donde están las canchitas de césped sintético, en los Esteban, bueno, ahí pueden llevar. No es necesario que vaya uno solo y lleve 10 paquetes de fideo. A lo mejor van 10 personas no. o 5 y llevan 2 paquetes, y todo suma. Un kilo de papa, un kilo de cebolla, fideo, polenta, arroz, salsa de tomate, que es más o menos lo que estamos usando todos, zanahoria, sí. bueno, todos los que quieran colaborar, recuerden. Manuel Castro y Los Patos, el domingo a partir de las 9. Hoy, mañana a las 9 de la mañana ya van a estar preparando todo. Así que si alguno quiere ir y acercar algo, puede hacerlo. Y si no, los sábados después de las 17 horas, en la esquina de Los Patos y Lituania, ¿no? Bueno, los Patos y Lituania estamos los sábados después de las 5. Después de las 5 preparando. ¿Algo más, Marcelo, que nos quieras contar, decirnos? No, no, si alguien se quiera acercar el mañana a colaborar, ya no con una donación, pero si a dar una mano, también lo puede hacer. O sea, toda colaboración que no, que brinden es para la gente y está bueno. Está vale, bueno. Buenísimo, Marcelo. Gracias por habernos atendido, gracias por lo que hacen, un saludo, un abrazo a todos los pibes. Vale, gracias a ustedes y bueno, orgulloso del barrio. ¿Estás emocionado, unido? Maricón, ¿estás emocionado? Sí, sí, bueno, sí. Sí, por los chicos. Eso es bueno, eso es bueno. Te conozco, amigo, te conozco. Vos sabés que cuesta. Ya sé. Pero bueno, sé, dale, sé. Ya la hiciste muy larga, dale. Dale. Un abrazo, gente. Un abrazo. No, gracias, no, Marcelo. No quería hablar, dale. Saludos a Macu, no, Saludos a Macu. Chao. Y emociona, emociona, sí, todo porque sí. Lo emociona desde el amor. ¿Sabés qué es extraño, Fernando, Matías, que está ahí? ¿Sabés lo que es extraño? Que te emociona y a su vez es una mezcla de emoción y tristeza. Sí, sí. Porque nosotros lo vemos, los chicos. Son sensaciones encontradas. Es terrible, loco, es terrible. Pero bueno, ¿tenemos otro llamado? Sí, sí, ahora. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos terribles. Hoy estamos terribles. 11:47 de la mañana, estamos en Mosh Radio. Esto es Escalada y su Gente, programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cirigliano. ¿Quién viene ahora? Y ahora viene el doctor. Ahora viene el profesor. Que tenemos el temita, ¿eh? Ahora viene el profesor. Ahora viene el profesor. Lo dejamos para el final. Porque es nuestra alma mater, el que nos marca el paso, como quien decimos. El que lo muerde los perros. Todo. Sí, pero bueno, es nuestro guía. Y también está comprometido con esta situación, con con esta pandemia que nos está afectando a todos. Y desde el Club Atlético Talleres, él es el presidente, el responsable de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético Talleres. Me estoy refiriendo al señor Omar Ciscar, uno de los siete magníficos. Omar, que tengas buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Fer? Buen día. Bueno, contanos tus sensaciones de todo esto, de la movida solidaria que parte desde el Club de Tus Amores y que vos tenés mucho que ver con todo esto también. Bueno, mira, realmente impresionado por la repercusión y cómo se va sumando cada vez más gente a esta movida solidaria. Realmente los chicos de La Vida por los Colores se han puesto al hombro esta tarea y crece día a día. Que por un lado es maravilloso poder dar respuesta, ¿no? Y por otro lado es triste porque ves en carne propia y la necesidad de la gente. Pero bueno, todos colaborando para que quien lo necesite lo pase de la mejor manera posible. Así que los que estamos por la edad en situación de riesgo, colaboramos, aunque sea pelando papas desde casa, y otros como Héctor, Walter y todos los pibes ahí cocinando para tanta gente, ¿no? La repercusión que está teniendo también esto a nivel ya mediático, porque cada vez son más los canales de televisión de primera mano, del prime time, que se suman a mostrar. ¿De del prime time? Ah, no. De la parte de televisiva. Bien, no, yo no entiendo, le pregunto. No entiendo. Que se suman a todo esto, a mostrar esto, y para que contagie por otros lados, ¿no? Andrea García, Andrea García desde Cañuela nos manda un saludo, ¿eh? Saludos para todos. Nos está escuchando. Usted también va a agarronear asado. No, yo no, yo los voy a hacer. Decime. No, te decía que realmente esto es así y empieza a visibilizarse de tal manera porque realmente los clubes de fútbol siempre han cumplido una función social, pero en los últimos años como que se ha tomado una mayor conciencia, ¿no? Y de alguna manera, bueno, nosotros lo hemos vivido en nuestro club. Nuestro club, hemos creado la Subcomisión de Derechos Humanos, que en otros momentos realmente en Talleres hubiese sido quizá mucho más difícil. Y así se va produciendo toda esta apertura y visibilización de cosas, ¿no? Que ayudan a que trascienda, porque como siempre dijimos desde aquel momento que nos juntamos y formamos la subcomisión, que el derechos humanos no es solamente memoria, verdad y justicia, ¿no? Sino esto también, el derecho a una comida digna, el derecho a un trabajo, el derecho a un abrigo, al agua potable, todo eso es parte de los derechos humanos. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? En esa, no sé si fue una lucha, pero en ese debate para que luego fuera comisión directiva, donde vos llevaste un explicativo de qué son los derechos humanos, y que fue aceptado y votado por unanimidad, encierra esto que está pasando hoy en el club, ¿no? Tanto lo de los vitalicios, lo del el tema género, bueno, todo lo que está pasando en el club también, el calzado, el derecho a la higiene, el derecho al agua, lo que vos dijiste que tanto costó y que hoy mucha gente dentro del club está entendiendo que la creación de la Subcomisión de Derechos Humanos y de los trabajos a realizar tienen que ver con esto que también nos está pasando ahora, ¿no, Omar? Sí, justamente, Héctor, vos sabés que cuando nos propusimos esto, en la fundamentación de la subcomisión, lo contábamos. Y de alguna forma había, no te digo resistencia, porque fue aprobado la creación de la subcomisión, ustedes lo conocen de primera mano, por la unanimidad de los miembros presentes de comisión directiva. Pero nosotros nos habíamos planteado como objetivo generar conciencia sobre los derechos humanos en los clubes, en el público en general, y también generar de alguna manera un compromiso a la acción, ¿no?, al hacer cosas. Y de hecho, nosotros desde que comenzó la pandemia dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que estar presentes, además de la cena que se están ofreciendo, que miembros de la subcomisión estamos desde algunos lugares participando, pero dijimos, tenemos que hacerlo. Bueno, ¿qué se nos ocurrió? Hacerlo desde nuestras redes. Vos sabés, ustedes saben, Héctor, Fernando, que nosotros desde el 20 de marzo hasta ayer, 15 de mayo, hemos tenido más de 70 intervenciones en las redes sociales. 70 intervenciones que no tienen que ver, como te decía antes, exclusivamente con memoria y verdad y justicia. Si vos tenés ustedes tienen un minutito, yo les cuento rápidamente. Sí, sí. 70 intervenciones, tuvimos 17 sobre coronavirus, 11 sobre violencia de género, 10 replicando actividades institucionales, 7 de memoria, verdad y justicia, 5 de distintos días mundiales, del síndrome de Down, de la libertad de prensa, del autismo, 4 días nacionales, Malvinas, hundimiento del Belgrano, 4 sobre grooming, que después si querés te cuento un poquito esto, qué es lo que pasó con esto, 2 de igualdad de derechos, infodemia, bueno, etcétera, etcétera. Hasta hablamos del ingreso familiar de emergencia. ¿Sabés cuántas personas vieron todas estas 70 intervenciones? Cuéntanos. ¿Tienen un número, muchachos? Más de 1000. 14.700 personas. 14.700 personas visualizaron todas estas noticias, todas relacionadas con los derechos humanos. Y tenemos hecho como una especie de ranking, ¿no? Creo que estuve tomándome el trabajo de visualizar cuáles habían sido las que más repercusión tuvieron en la gente. Y si empezás desde abajo, digamos, tuvimos el número 12, la del barbijo rojo, que era una contraseña que podían dar las mujeres ante casos de violencia de género en una farmacia. Como número 11, cómo hablarle a tu hijo sobre el coronavirus. En el lugar 10, el Día Mundial de la Salud, felicitando a los médicos, enfermeros. El número 9, Malvinas. El número 8, femicidios. tuvimos, ustedes están al tanto, pero está bueno que la audiencia lo sepa, desde que comenzó la cuarentena, tenemos 49 femicidios, muchachos, de los cuales 26 se produjeron en la provincia de Buenos Aires. En el lugar 7 estaba Memoria, Verdad y Justicia. En lugar 6, la conmemoración del genocidio armenio. En el 5 lugar, las fake news noticias mentirosas. Lugar 4, el hundimiento del crucero General Belgrano. Lugar 3, noticias sobre el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Sí. Lugar 2, sobre las noticias que pusimos sobre grooming. Y en primer lugar fue la reapertura de la clínica Estrada en Comodato con el PAMI. 1.231 personas vieron esa publicación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No, es importantísimo el nivel de participación. Me sorprende el número porque realmente no pensaba que se llegara tan lejos. Claro, evidentemente lo que hace las redes sociales es magnificar y hacer todo más abarcativo. A mí, ¿sabes qué me sorprende a mí, Omar? Sí. Que a lo mejor nosotros mismos no le damos la importancia a esto que vos nos estás contando. Nosotros los que integramos, los que colaboramos, los que ayudamos, los que estamos. A mí me sorprenden los números, la verdad. Sí, realmente me sorprendieron a mí también. Yo cuando empecé a mirar todo esto, porque realmente uno a veces se plantea, ¿no? Si realmente a la gente que está en cuarentena, que está en su casa, si quiere estar todo el día mirando un noticiero, escuchando siempre hablar sobre el coronavirus. Y bueno, si ustedes escucharon el listado, que hay más, obviamente, tomé las 15, 13 con mayor cantidad de visitantes, se dan cuenta que está muy mezclado, pero se lleva igual el podio el tema de la pandemia y el tema de la necesidad de la gente, ¿no? Y por supuesto también los femicidios. El tema que a mí más me sorprendió, que se ubicó en segundo lugar, fue el tema del grooming. El grooming es un delito de acoso sexual, ¿no? Es cuando un adulto contacta a un niño, a una niña o a un adolescente a través de internet, haciéndose pasar por otro niño, niña o adolescente, con el fin de acosarlo sexualmente. Sí. Y hace muy poquitos días, justamente un docente de escuela secundaria fue detenido porque él estaba acosando a un adolescente de 14 años. Y esta visibilización del grooming fue vista por casi 1.100 personas en nuestra página de Derechos Humanos del Club. A mí también me sorprendió muchísimo la repercusión que tienen determinadas noticias en la gente. Pero sorpresa para bien. Sí, por supuesto, porque de alguna manera también demuestra que lo que digo siempre, que los derechos humanos son abarcativos de un montón de necesidades, de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de nosotros como seres humanos en este planeta, ¿no? El tema del medio ambiente, los desastres que se están haciendo en este momento aprovechando la pandemia, por ejemplo en el Amazonas, se han talado miles y miles de hectáreas en estos 50 días, porque claro, no es el caso precisamente de Brasil, ¿no? Pero las autoridades en la mayoría de los países están abocadas a mirar hacia el tema del coronavirus y hay otras cosas que por ahí se van pasando por el costado. Y, Y sin embargo, ustedes habrán escuchado, habrán visto también que gracias, entre comillas, a la pandemia, hoy hay animales que han recuperado su hábitat, hay menor smog en la atmósfera, un montón de cuestiones que favorecen al ser humano, ¿no? Y esto también, muchachos, esto también es derechos humanos. Y así nos lo planteamos nosotros, ¿no? Desde este punto de vista. Clarito, Omar, clarito. Se nos fue el programa, Omar. Lamentablemente se nos fue el programa, quedaríamos toda la hora hablando de estos temas, pero bueno, no faltará oportunidad para volver a contactarte. Te agradecemos este momento y bueno, muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Gracias a ustedes, muchachos, hermoso el programa, realmente sale muy ágil, muy lindo, una iniciativa para estar cerca de la gente de escalada y aledaños, así que adelante, que no decaiga, abrazo fuerte a los dos. Gracias, profesor, que tenga buen día, saludo a la familia. Gracias, igualmente para ustedes. Y decirle que te dejen salir un poquito más, no hay problema. Tengo un poquito de miedo yo, Sí, yo también, yo tengo pánico, los vuelvo loco en la fila a la gente con el alcohol, con el distanciamiento, con los barbijos. Ya un día esto me van a decir que no vaya más, pero bueno, también tengo miedo, pero me encanta estar ahí, Así que gracias. Sí, el lunes sí. Voy a ir porque, bueno, recibí unas donaciones y las quiero hacer llegar. Buenísimo. Un abrazo, Mar, gracias. Bueno, abrazo. ¿Cerramos con la tanda? Claro, y de fondo. El temita de Sandro. El temita de Sandro para la mamá de Dudy Pérez. Para la mamá de Dudy Pérez, para Lina Mancilla. Y conformamos a todos. A todo el mundo, sí. Mira. Oh, ¿sabes cómo lo bailaba esto yo? Viene así. Reparto de carnes y embutidos, achuras, cerdo, frigo, car. Directo del campo a tu carnicería, venta por mayor y menor. Llámanos 113-275-8338. GL Electricidad de Lucas Gatti. ¿Sí? Materiales eléctricos, diseño de iluminación, instalaciones eléctricas, proyectos, asesoramiento profesional. Beltrán 351 Escalada, Uriarte 1101 también en Escalada. Casa Pepe Medina, Sepelio, Servicios Fúnebres, Cremaciones, Traslados, Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada. Aplicación tributaria Sociedad Anónima, Libros Contables, Estudio Contable Luis Mascaretti, Contador Público Nacional, Impuesto, Balance, Sueldos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Celular 154-491-5249. Muebles Libertad, todo para tu hogar. Créditos personales, 30 años junto a los vecinos de Lanús. Avenida San Martín 1902 en Lanús Este. Magallanes 3102 en Remedios de Escalada Oeste. Y Murature 2174 Lomas de Zamora, Villa Fiorito. Uva Roja Vinoteca, regalos empresariales, vino, licores, whisky, productos de campo, queso, miel, Bedoya Esquina, Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Nos mandó un mensajito Jou, Gabriel Villares. ¿Ah, sí? Sí, contento con el programa, así que un abrazo, amigo. Muchas Estudio gracias. Jurídico, Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora, servicio técnico de laderas y lavarropas AIT. De Damián Dinuso, llámalo 154-187-9748, socio de talleres, con la cuota al día, importantes descuentos. Tus mejores viajes, agencia de turismo. Tómbola Taller Gráfico, diseñamos tus ideas, folletos, flyers, impresiones, laminado mate, tarjetas personales. Garay 181 Escalada. Delivery 155-049-7615. Consultorio odontológico Omar San Girolami, 2 de mayo 2007-48, Lanús Oeste. Solicita turno llamando al 4247-8484. Las Nenas, almacén, kiosco, regalería, la esquina más simpática de Escalada, según ellas, Bedoya y Rosales. Daniel Dragoni, concejal, frente de todos, Lanús, el predio del CAT, canchas de fútbol 5 y 8, canchas de tenis, escuelita de fútbol, salón para eventos, Barragán 4400, pegadito a la estación. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Construimos en ladrillo, llamanos desde todo el país al 0800-555-8558. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. 13 años junto al barrio. Envíos a domicilio sin cargo 3973-9329 o visitanos en Dardo Rocha 3974 entre Don Orione y Hernandarias. Frigorífico El Ricero. el recero, dije, ¿sí? Directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollo, milanesa de pollo y carne. Hacé tu pedido llamando al 3967-1705 y te lo llevamos a tu casa sin cargo. Y si no, visitanos, como dije recién, Taborda y José León Suárez, Remedio de Escalada. Frapar, Construcciones Civiles, Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 116-482-2968, Losas, Carpintería, Hormigonados. GL Electricidad de Nico Gatti. Ahora también en Lanús Este, Centenario Uruguayo, 1367, 116-089-3554, ventas de materiales eléctricos, atención al gremio, iluminación y proyectos. Y también auspicia este programa y se viene Refriban Equipamientos, una empresa dedicada a la venta y equipamientos gastronómicos. Cocinas, campanas, hornos, parrillas, tanto para tu comercio, emprendimiento que tengas en mente o bien para tu hogar. También somos fabricantes de heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Así que cuando estés pensando en instalar o renovar tu comercio, no dudes. Refriban es la mejor opción, ¿eh? Se fue el segundo, Torres. Se fue el segundo programa. Realmente. Perdón a Osvaldo Fernández, vamos a ver si la semana que viene tenemos posibilidad. Le compramos un celular. Anda complicado el hombre. Le compramos un celular para poder comunicarnos. Sí, lo venimos dejando el primer programa, no llegamos. Y ahora no pudimos entrar en el teléfono, pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos para el próximo sábado. Lo tenemos agendado porque queremos sí tener todo el detalle de lo que se está manejando en el fútbol de Talleres. Y nos quedó pendiente para el sábado que viene, ¿qué tenemos? La vida por los colores. La vida por los colores. Sí. Y bueno, y vamos a ir buscando. Y ya está. Hoy tiró una, la, la nota de color ya va a estar. Sí, ya la tiene. Y es un referente que tenemos en un deporte importante que está a primer nivel y que nosotros lo conocemos de chiquitito. Lo conocemos de chico, claro, cuando iba con su papá, con su mamá. Fuimos compañeros. Con la abuela. La mamá también trabajó. A ver este deporte que no vamos a decir cuál es. No, el papá fue directivo del club. Compañero, bravo, tiempo. Bravo. Sí. La mamá fue empleada del club. Exactamente. No le vamos a dar más datos. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Se pasó rápido el programa. Estamos haciendo 3 horas. Le sumamos una hora más y nos quedamos sin tiempo. Me gusta la de Sergio Mobilio, ¿eh? Sí, la voy a tener. Me gusta la de no Sergio sé si Mobilio. Que viene, que si la podemos meter. Gente, amigo Datri. Matías Datri, gracias por la operación que no técnica. Que no tiene nada que ver con los otros, que nos aclaró. No le haga publicidad. Operación técnica puesta en el aire, musicalización y atendiéndonos realmente muy, pero muy bien. Gente, nos despedimos, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, esto que es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torre, una ventana al pueblo. Un saludo para todos, gracias Fernando Siriliano, nos encontramos, chau. Voces solo, voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan. Pero un montón de caras, una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, otra se hace llena en los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños, los soñados se hacen amargos. Espacio publicitario. Tu voz.